bienvenidos una semana más a Fase Bonus. Tenemos un programa rico, rico que os hemos preparado. Muchas, muchas gracias por concedernos estas dos horitas, por compartir este ratito con nosotros. Y sí, estáis oyendo bien, hemos vuelto a la cabecera de Fase Bonus original porque nos han amenazado de muerte. Así que rápidamente vamos a pasar con las presentaciones. Señor Javier Altamahir, ¿cómo estamos? Hola Ignacio, pues un poco mejor, que estuve chungo estos días y nada, aproveché para coger portátil y estar ahí jugando un par de juegos antiguos, pero bueno, bastante mejor por ahora, así que bien. Señor Dani. Pues nada, aquí dándolo todo con todas las versiones imaginables del Dracula X Rondo of Blood, que bueno, ya os contaré. Señor David. Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, a ver cómo sale el programa de hoy. Señor Héctor. Ah, contento, por fin se me acabó la espera, por fin me ha llegado el equipo 360 de servicio técnico y con un mes de like gratis, ya era hora. A ver, pero cuéntanos qué le han hecho a tu consola, ¿es la tuya, no es la tuya? El amor. No, la verdad es que la consola es que ni la miraron, me la han cambiado enseguida por otra distinta, así que bueno, mientras me envíen una que funcione por mí sin problema. Oye, pues mira, estupendo, así no te tienes que andar luego preocupando por más tres luces rojas ni hostias en vinagre, claro. Ya te digo. Y para acabar, señor Javi, ¿cómo vamos? ¿Qué tal, Ignacio? Pues muy bien. Ahora mismo probando las últimas demos que han puesto ahí en el live, que han puesto la del Enslave, del cual hablamos aquí la temporada pasada, en unos programas, y la con la comparativa esta que han puesto las dos, la del NBA 2K y la del NBA Elite, el NBA 11, que sería de EA. Oye, ¿ya tienes el mando, Javi? ¿Tienes el mando ya tú? Sí, a mí ya me llegó, pero creo que ya me llegó la semana pasada, ¿no? O sea, que los de Microsoft igual han escuchado vuestras quejas, porque sabemos que escuchan el programa y ya os han mandado las cosas, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser, porque a mí me han mandado dos, pero solo ha llegado uno. Es eso, que cuando fue la chica esta amable porno sexual que me dijo que lo importante para ellos era que yo jugase, que les daba igual mandarme 20 mandos hasta que llegase uno, que no había problema. Pues eso, lo que gustaba de los juegos de la NBA, que el NBA nuevo de EA, el Elite, han añadido un sistema nuevo en el control que merece la pena jugarlo, aunque solo sea por lo curioso que es, porque es el primer juego que, pues yo creo que existe, que se maneja así, de baloncesto casi seguro, ya que con uno de los sticks mueves las manos y con otro los pies. Anda. Está muy logrado, añade una profundidad nueva al juego que no tiene ninguno. Lo hace más complicado, pero a la vez cuando te manejas un poquitito lo hace mucho más realista, por eso, porque puedes hacer los dribblings, pasarte la pelota por abajo de las piernas y tal, de otra forma más realista, que no antes que era hacer movimientos así y tirar era mismamente estadístico. Ahora no, ahora los tiros ya tienes que afinar más que antes, ya no es solo soltarla cuando más arriba esté. Está muy muy curra, muy curra. En gráficos gana el 2K, pero en control y en novedad e innovación se lleva de calle el de EA Sports. Y dicho esto, vamos a pasar al sumario. ¿Qué tenemos hoy en el programa? Hablaremos de Kinect, hablaremos de Move, hablaremos también de Japan Weekend, presentación de Madjin, presentación de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, tendremos la sección de Javi de Se ha escrito un mail, hablaremos de un juego clásico, el primer Mortal Kombat, un juego con muchísima violencia, tendremos un pequeño apartado para anécdotas de recreativo y cine de Wario, una película que ha elegido Héctor y que bueno, aquí hay discrepancias entre los miembros del programa, hablamos de Lupin III, así que empezamos. Vamos en fase bonus. Bueno, en la sección de actualidad tenemos dos miembros de nuestro programa que han probado diferentes nuevos mandos de nueva generación. Aquí tenemos a Dani, que ha probado el Kinect. Dani, ¿qué te cuentas? Pues nada, estuve hace un tiempecito en un evento de Microsoft para probar Kinect y he de decir que aunque la primera impresión que me dio el dispositivo, el interfaz, era realmente mala por vídeos que vi cuando conseguí aquellos famosos vídeos del E3, aquella famosa presentación del E3, yo pensaba que aquello iba a ser un despropósito absoluto. Pues una vez que estás metido en harina y una vez que lo pruebas, yo creo que te sorprende gratamente. Para empezar, yo creo que detecta los movimientos muy bien, de una forma muy precisa, muchísimo más de lo que yo esperaba. Y lo único que noté es en ciertos momentos un poquitín quizás de retardo. Pero vamos, detecta perfectamente el movimiento de las piernas, de las manos. Estuvimos probando diversos juegos, bueno, tenían varias betas de lo que va a ser la primera jornada de Kinect disponible. Yo probé el Kinect Sports, que es un juego de deportes, bastante entretenido, multidisciplinar, tiene varias pruebas. Yo probé la prueba de ping pong, que me pareció increíble lo mucho que afinaba el cacharro a la hora de traducir o a la hora de transformar los movimientos de tu mano, los movimientos de la pala. O sea, realmente yo creo que afinaba muchísimo porque podías darle fuerza, podías darle distintos efectos a la bola según cómo movieses las manos. También detectaba bastante bien la forma en que te movías a un lado y al otro para colocarte mejor en la mesa. La prueba de voleibol la probaron otros compañeros de otros medios. Me dio la sensación de que era bastante divertida, aunque habría que ver cómo me desenvuelvo yo, porque esa sí requería moverse de verdad, yo soy bastante pato. Y luego tenemos pues un juego que se llamaba Kinect Joyride, que es un juego de coches, la verdad es que es el que menos me gustó, porque esto de tener los brazos en vilo todo el rato me parecía cansadísimo. Y por otro lado, el sistema de control no me gustaba nada, no sé, daba la sensación de que tenías que afinar muchísimo, quizá demasiado, para controlar debidamente el coche, para no se te fuera mucho las curvas. Y la forma de controlar los derrapes con el culo, literal, pues tampoco me parecía muy, muy afortunada, que digamos. Lo que sí debo decir es un par de cosillas que no comenté en su momento. Había ciertas cuestiones que quería abordar y que por falta de tiempo pues no pude abordar en el artículo que hay escrito en fasebonus.net. Una de ellas me la recuerda un lector, Zero Cool, que dice que cómo vería yo el tema de gente que tenga problemas de espacio y quiera tener Kinect. Pues bien, yo diría que muy mal, porque lo malo, yo creo, el gran handicap que tiene Kinect con respecto a otros sistemas de juegos similares es que requiere bastante espacio, sobre todo si son varias las personas que van a jugar, porque en algunos juegos, por menos que yo haya visto, no solo requiere mover los brazos y las piernas, sino que requiere moverse, andar un poco o desplazarse un poco hacia los lados, y yo creo que para la gente que tenga ciertos problemas de espacio puede llegar a ser muy difícil jugar con este dispositivo. Y luego también otra cosa que quería comentar es que seguramente, sobre todo en medios generalistas, no en medios especializados de videojuegos, nos venderán, como ha ocurrido también con, por ejemplo, con la Wii, pues la barrila de que Kinect es bueno y es guay y demuestra que los videojuegos son buenos y son guays porque nos ayudará a hacer deporte, a hacer ejercicio, mantenernos en forma. Yo creo que no es exactamente ese el discurso que nos interesa a los aficionados a los videojuegos, sobre todo si queremos que realmente empiecen a respetar nuestra afición. Es algo que comentaba en su momento con mi ilustre tocayo, con David Jiménez, que es redactor de Videojuegos y Sociedad y también de Infoconsolas, acerca de, no me acuerdo qué artículo, que decía que los usuarios de videojuegos tenían mejores reflejos o tomaban mejores decisiones, no sé qué. Yo le mandé un correo al respecto y dije, mira, pues me parece que no es exactamente esto lo que nos interesa, y estuvimos hablando de eso, ¿no? Que al final llegamos a la conclusión de que los videojuegos deberían empezar a ser valorados pues como otros medios, como el cine, como la literatura, como la música, por su valor lúdico y artístico, y no tanto como por sus posibles bondades terapéuticas, que yo creo que están todavía por demostrar y que realmente no creo siquiera yo que existan. Es más, ni siquiera tienen por qué existir para que este medio empiece a ser respetado. No sé si alguien entiende por dónde estoy yendo exactamente. Hola, cabrones. ¿Hola? Sí, continúa, que estamos en... No, ya, no continúo. Que pensé que era una pregunta retórica, yo por eso no dije nada, joder, qué sé. No, es que me quedo un poco así. No, es que ahora me hace un poco gracia, ¿no? Me hace gracia lo que estén hablando los medios generalistas sobre que ahora los videojuegos sirven para hacer ejercicio y demás, cuando hace 10 años, en los 90, empezaban a criticarlos de todos los males habidos y por haber. Curioso, vaya. ¿Qué coño? Que quiera hacer ejercicio, que se va a correr a la calle, me cago en la puta, ¿no? Que se compre el wifi de los cojones, que eso no vale para nada. Eso es lo que yo quería decir. Pero de todas formas, Dani, no me hago la idea de jugar a algún Call of Duty o algo así con este periférico, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto? Es que ese es otro tema. No sé exactamente cómo va a hacer la industria para aprovechar esta interfaz de usuario, pero digo, es buenísimo. O sea, como idea es cojonudo. Como también fue en su día cojonuda la Wii. El problema está en que me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo en el sentido de que muchas compañías van a tirar a lo fácil. ¿Qué va a ser? ¿Qué es lo fácil aquí? Pues el mercado casual, que se llama ahora así. Es decir, el mercado de jugadores inexpertos a los que quieren introducirse en este mundillo. O sea, hacer juegos para mi abuela o para canis borrachos, ¿sabes? O sea, para unos colegas, hacer jijaja, mover un rato los brazos, hacer un poco el mongo y fuera. O sea, que nadie, yo creo que nadie debería esperar. Yo por lo menos no tengo muchas esperanzas en que la industria de los videojuegos vaya a aprovechar debidamente este periférico. Ojalá me equivoque, créeme, ojalá me equivoque. No, yo directamente no lo veo, la verdad. Para juegos así, como dices, casual, bueno, lo llamas hardcore casual. Yo, a mí me gusta llamar los juegos para jugadores novatos y luego otros ya para jugadores más expertos, pero bueno. Pero sí, es que yo para juegos así más serios no veo el periférico, ¿eh? No veo yo que... Yo creo que sí lo puede haber, lo que pasa es que nos va a costar mucho trabajo y mucho tiempo ver algo que realmente nos sorprenda. O sea, más allá de los juegos tipo party o tipo fiestero o juegos así deportivos, que oye, que a mí el Wii Sports me encanta y el Kinect Sports también me parece que tiene una pinta cojonuda, pero no creo que deba inundarse el mercado solo de ese tipo de juegos. Y yo lo que temo es que es al final lo que se va a hacer, es un miedo que tengo. Sí, que van a tirar por lo fácil. Yo creo que sí, y espero, ya, yo insisto, espero equivocarme. Es que yo creo que también el problema que principal que yo le veo es que lo lógico es eso, es tirar fácil, o sea, hacer una propuesta de juego que una persona no muy exigente llegue, eche el rato y diga, coño, me estoy divirtiendo. Si profundizáramos más o buscáramos juegos que, digamos, que fueran más acorde a lo mejor a las propuestas que nosotros buscamos, siempre le íbamos a estar sacando algún tipo de pega al sistema. Siempre a lo mejor diríamos, pero es que no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Entonces creo que hacer un juego muy complejo que utilice al máximo a lo mejor las posibilidades de Kinect, lo veo realmente jodido, pero porque los usuarios que a lo mejor seamos más exigentes, siempre le vamos a pedir a los juegos algo que a lo mejor es muy difícil que nos puedan ofrecer. Entonces lo lógico sería eso, sacamos un producto que te pega ahí la fiesta un sábado por la noche, echa una risa y marchando, pues sería lo más fácil. Bueno, en contrapartida, Héctor, tú que has estado probando el Move, ¿qué tal lo encuentras este nuevo periférico? Bueno, yo he estado probando el Move, no ha sido una exposición ni nada, o sea, ha sido ya que he conseguido. Este será ya el tercer día que estoy probando el PlayStation Move, con lo cual podría ya ver un poco las ventajas y desventajas que tiene el aparato. Para empezar, para resumir, por si alguien se quiere saltar esta parte o lo que sea, pues resumiré que el PlayStation Move es simplemente la Wii 2.0. Sí, los mejores gráficos de la PlayStation 3, el control mucho más preciso, pero es que me fijo que ofrece prácticamente lo mismo que ofrece una Wii. Llevo ya 3 días probándolo y al principio la verdad es que me llamó mucho la atención, me impresionó la increíble precisión que tiene el mando, porque es que es muy, muy preciso, más incluso de lo que yo esperaba. Los juegos ya... Digamos que el PlayStation Move ya va a llegar con una gran cantidad de juegos, la mayoría de ellos como llaman casual, y algunos de ellos más serios como la versión Move de Heavy Rain. Yo estaba ya probando la mayoría de demos. Lo que me gustaba era que el mando era muy preciso. El secreto está en la pelotita que tiene el mando arriba, que como habéis visto muchas veces en los anuncios y demás, cambia de color. Eso es para que la cámara del PlayStation Eye pueda seguir el movimiento del mando. Y es increíble porque con eso también puede detectar las 3 dimensiones. Puede detectar si el mando está más cerca, está más lejos. Y es muy preciso, porque yo he estado probando a conciencia, haciendo movimientos más suaves con el mando, o también agitándolo como un loco, haciendo auténticas barbaridades. Y la verdad es que me detectaba casi todo el movimiento. Era raro que me diese algún problema. Y básicamente, pues la parte que me gustó, pues se queda ahí. Que la pelotita cambia de color cuando vas a hacer varios jugadores o lo que sea, la pelotita cambia de color y que es mucho más preciso, pero más allá de eso, lo que le veo son varias desventajas ya. Para empezar, es un refrito de la Wii, eso para empezar, porque es básicamente el mismo Wii mando, solo que con un diseño y lo peor de todo, con una pelota en la punta. Otra es que así. Otra cosa tampoco me gusta es la disposición de los botones que tiene. Tiene un gran botón central que se llama el botón Move, que es un poco como es el botón A del mando de la Wii, pero es que lo que no me gusta es que alrededor de ese gran botón le hayan puesto cuatro botoncitos pequeños con la X, el triángulo, el cuadrado. Y es que son unos botones muy pequeños y lo malo es que yo creía que eso era para menús o algo que no tenían nada que ver, digamos, con el sistema de juego en sí. Pero es que hay juegos que sí necesita esos botones, con lo cual es muy incómodo. Son unos botones muy pequeños cerca del botón grande, es muy incómodo, sobre todo para alguien que tenga los dedos grandes como yo. Tampoco me gusta que el propio mando tenga el botón Select y Start a los lados. No sé, muy raro, no sé en qué estaba pensando, pero para pausar el juego la verdad es que tienes que hacer cosas muy raras. O coger un solo mando con las dos manos. Una gran desventaja también que le veo. Mucha gente siempre ha criticado que el mando de la Wii funcione con pilas. Supongo que sí, se gastan las pilas y tienes que comprar pilas, tienes que cambiar. Pero a mí lo que me parece más coñazo es que el PlayStation Move tiene batería, igual que los mandos inalámbricos de la Play 3. Con lo cual tiene su cable USB para cargar el mando. Lo malo es que se tira todo un puto día entero, no es coña, se tira todo un puto día entero para poder cargarse. Con lo cual buena parte de los juegos los he tenido que estar jugando con el puto cable enganchado al mando y luego la mayor parte del tiempo no he estado jugando, he estado simplemente con la consola encendida esperando a que terminase de cargar dentro del mando. O sea, pasé de lo que es, con la batería la han cagado directamente. Con lo fácil que hubiese sido cambiar las pilas y punto, pero no. Ah, y otra cosa, tampoco me gusta la batería. Cuando lo conectas y se empieza a cargar, se calienta. Coges el mando y notas la parte de la batería como está caliente. Y eso, y dices, los primeros días de puta madre. Yo ahí jugando bien, detecta bien el movimiento. Muchos juegos, hay juegos, por ejemplo, el juego Star Party. Me gustó un poco, juegos como los que salían en su tiempo para Light Toy. Muy divertido si estás con los colegas. Si estás solo, entretiene, pero un poquito nada más. Luego probé la demo de la versión buff del Heavy Rain. Y la verdad es que no hay mucha diferencia con el mando de por sí, ¿eh? Yo estuve jugando con el mando y es más fácil jugar Heavy Rain con el mando normal que con el PlayStation Move. Se nota que ese juego no estaba diseñado para un mando de movimiento. También estuve probando Sports Champions, que es, digamos, por decirlo de alguna manera, el Wii Sport de la PlayStation 3, por decirlo de alguna forma. Hay varios deportes, algunos, yo creo que algunos inventados, porque que yo sepa no hay olimpiadas de gladiadores, pero bueno, hay varios deportes, está el voleibol, está el ping pong, está una especie de golf con discos de estos voladores. La verdad es que la mayoría de esos minijuegos no me gustó ninguno, había hasta un juego de petanca, pero lo que sí me gustó fue el juego esta especie de minijuego que había de gladiadores, y la verdad es que ahí sí que le vi futuro al PlayStation Move. Lo estaba jugando con un solo mando, porque es que no tenía dos mandos, no hay presupuesto, ya sabéis, no alcanza. Pero incluso con un solo mando se maneja muy bien. Soy un poco como gladiador, con el botón, con el gatillo en el mando, manejas el escudo. Si sueltas el gatillo, manejas la espada o el arma que tengas. Es muy preciso y cuando le coges el truco puedes hacer combos muy fácilmente. La verdad es que ahí sí que ha cumplido bien el mando, ahí sí que lo ha hecho bien. O sea, que tu apreciación es que es bastante mala, ¿no? El Move. Hombre, no es horrible, lo voy a decir, no es algo totalmente horrible, pero es que los pequeños detalles es donde falla. Porque, vamos a ver, con el Kinect no he probado el Kinect, pero por lo que estáis diciendo se necesita mucho espacio para poder jugar. Yo, en el sitio donde yo juego, no tengo espacio para nada. Estoy rodeado de cosas por todas partes. Y la ventaja que tiene, digamos, el PlayStation Move con el Kinect es que por lo menos puedes jugar relativamente, no demasiado, pero relativamente cerca de la pantalla y sentado. Creo que es de las pocas ventajas que le pueden sacar al Kinect. Bueno, Héctor, pues si no tienes nada más que añadir a vuestras dos apreciaciones acerca de estos dos mandos, vamos a pasar a la siguiente sección, a la sección de Se ha escrito un mail. Se ha escrito un mail. Se ha escrito un mail, la sección de Javi. ¿Cómo vas, Javi? Pues bien, vamos bien, siempre a tope, como hay que ir. Empezamos esta semana con Joaquín Disorder. Hola, compañeros de Fase Bonus. En primer lugar, agradeceros el honor de haber comenzado la segunda temporada con mi anterior correo. Hombre, ¿quién si no? Que tenía que ser él, ¿no? Digo yo. Es. Oyente fiel. Claro, oyente fiel. Hay que cuidar a los oyentes fiel, claro. Y, por supuesto, felicitaros por el estupendo programa con el que comenzaste la temporada, con un gran juego, una gran entrevista y una grandiosa película. A ver, ahora nos aclara el tema del seguro de los juegos este que comentó en el primer correo. Dice, quería aclararos lo del seguro de los juegos que comentaba en el mensaje, y es que compré unos juegos de segunda mano para la PS2 en el GameStop, aquí en Zaragoza, y cuando me dirigí a pagarlos, el dependiente me ofreció contratar un seguro por unos 3 euros, si no recuerdo mal. Según argumentaba el buen hombre, tenía una semana para comprobar el buen funcionamiento de estos, como suele ser habitual en los juegos usados, pero podía darse el caso de que el juego estuviera rayado en una parte avanzada del juego y no me diera tiempo de comprobarlo en una semana. Me quedé un poco sorprendido y, por supuesto, no acepté la oferta. Muy bien, Joaquín. Hiciste bien porque eso suena a timo. Pero, más gordo, que nada. ¿Pero que no comprueban los juegos, no comprueban los juegos cuando los traen o que la gente a venderlos? Yo pensaba que sí, que obligaban al hombre trabajador de GameStop a pasárselos todos. Como debe ser, ¿no? Digo yo, te dan, venden, compran un GTA, pues te tienes que pasar GTA, el tirón. Pasártelo no, pero mirar la base del CD y ver si tiene muchas rayas, hombre, no jodas. Pero hostia, eso es lotería, macho, porque yo lo mismo tengo juegos que el disco no lleva ni una sola raya y a lo mejor lleva un picadillo y ese picado ya es el que te jode el disco entero. Y luego hay discos rayados que van a tope y luego va de puta madre. Eso es lotería. Yo cuando me compro un juego de segunda mano muy rayado, lo paso por el PC, le hago un escaneo al disco y marchando, y así sales de duda a la primera. De los, además, que también según depende de cada, yo creo que hasta de cada marca y cada tema, porque no sé si será verdad o mentira, pero decían que los de PlayStation negros aguantaban más. No sé, yo lo que sí sé es que el Huawei Soccer 97 de la Saturn aguanta que le cortes con un cúter. Ay. Y aún lo tengo funcionando y de puta madre. Y fue un día que me cabré tanto que saqué y le pegué un tajo con el cúter. Y aún así funciona. No, es un navajero este. Totalmente, es que me sacaba de quicio y me sigue sacando. Bueno, continúo, dejo mis desvaríos. Por otro lado, quería proponer una película para cine de Wario. Es de 1991 y su nombre es Suburban Commando. Es la segunda película que protagonizó Hulk Hogan y en su día me la compré en VHS. Incluso en aquel tiempo que yo era un niño, la película me pareció malísima. Y si es malísima, ¿por qué te la compré? Sí, me acuerdo. Podría ser buenísima para cine de Wario, porque Hulk Hogan tiene un par de películas por ahí que son caquita. A mí que me suena de que la han echado hace relativamente poco. Yo recuerdo que era algo así como que Hulk Hogan era extraterrestre y venía a la Tierra. Sí, que era un extraterrestre, fuerza, que venía a la Tierra. Una mierda de ese calibre, vamos, algo así. Yo me acuerdo que también salía este Christopher Lloyd, el que hace de Doc. Me pareció malísima, así que imaginaros. También hay que reconocer que la escena en la que Hogan juega a una recreativa del Afterburner de tal manera que la máquina empieza a echar humo es todo un puntazo. Madre mía, lo que hay que oír. Bueno, solo deciros que mejoréis programa tras programa, pero eso sí, no bajéis la guardia, ya que como sabréis, os ha salido un competidor en lo que a podcast retro se refiere. Jeje, un saludo y hasta pronto. Ignacio, cuéntanos un poco eso de los competidores. ¿Competidor? Nosotros no tenemos o no consideramos que tenemos competidores. Tony Chandan saca un nuevo programa hace nada, con mucha calidad, está muy bien, pero no consideramos competidores ni nadie, a nadie. Para empezar, no nos ganamos la vida con esto. Y segundo, pues nosotros hacemos más o menos lo que nos apetece, como la temporada anterior, que hablamos de Perdidos. O sea, no nos centramos solamente en juegos retro. Creo que me explico con eso. Somos el podcast de juegos retro y mucho más. Yo definiría eso. Entonces, no creo que tengamos competidores ni consideramos a nadie competencia. Como dice Héctor, un podcast retro y lo que nos sale del nabo, básicamente. no sé por qué lo escribe y no lo dice. Joder, yo que por una vez no quería quedar como el único tío que suelta tacos. Bueno, ya ves, ha dicho nabo, que eso que es un tubérculo, ¿no? O una hortaliza, no pasa nada. Sí, puede haber dicho polla también, sí, ya. Bueno, eso es un animal, no pasa nada. Todo tiene su salida. Que eso, como lo que dice Ignacio, como vamos un poco así a según venga el viento, pues bueno. Si alguien los quiere imitar, lo va a tener muy jodido. Bueno, lo va a tener muy jodido o no, en el sentido de jodido, porque como cada vez hablamos de una cosa, pues no pasa nada. Y lo va a tener fácil porque, vamos, hacer lo mejor que nosotros no creo que cueste mucho, ¿no? Vamos a ser un poco... No, o sea, que hubiera un guión y ya está. Eso que no se entere nadie de eso. Continúo con Luis Guillermo del Corral Mazorra. Otra vez, que parece que siempre leemos a los mismos, pero no, solo se leen a los que más habitualmente mandan. No, es que no vayáis a pensar que son personas inventadas por nosotros, que no, que existen, que de verdad que no es amigo nuestro, aunque le leamos en todos los programas. Bueno, es amigo porque nos cae bien, porque nos escribe, pero que no le conocemos, que no es familia ni nada, no le pagamos para que nos escriba. Habéis usado una canción que no recuerdo el título, la que es una cuando habléis del cumpleaños de la amiga, en el minuto 11, la que suena de fondo. ¡Ah, qué rabia, no me acuerdo! Bueno, pues la canción es... A ver, quien la sepa, quien lo diga. Evolution de Ayumi Hamasaki. Muy bien, ahí está. Magic. Que conste que nos ha dejado al ver la chuleta preparada, ¿eh? Hombre, claro, porque si no, anda, ¿cómo vas a verlas todas? Que salen un montón. Son 2 horas ahí, siempre a tope. Lo que decís de la dirección, me temo que sí. Que en el otro programa de una dirección ahí malamente se me olvidó. Gino es Godzilla in name only. O sea, Godzilla solo de nombre. Sigo pensando que por qué no podéis poner direcciones más normales. Monkey Island, donde los hombres son hombres, las mujeres son mujeres y siempre son las 10 de la noche. Billetes de $1 firmados por Ron Gilbert, Otis, Cara Limón, la caneza navegante, creo que quería decir la cabeza navegante. de navegante. ¡Jo, qué recuerdos! Y lo del planeta de los dinosaurios, no sería un coto de caza raro. Y pues puede ser, ¿eh? Muy raro, eso sí, demasiado raro. Y sé que parece increíble, pero he visto una que es aún más delirante. Muy bien, pero da igual. Madre mía. Está, es que dice, he visto una que es aún más delirante y cambia de tema. Y dice, ah, y le decís al Tamair que para doblajes en gallego nada que supera ver la serie original de Star Trek. Esos duros Klingon con ese acento tan de Ferrol. Ese viaje a los años 20 en el cual hacen una memoria de ordenador con mondas de patata. Apoteósico del todo. Sobre juegos, insisto en dedicar algo de tiempo a los Eyes de Beholder, un clasicazo que hay que mencionar sí o sí. Respecto al doblaje, me acuerdo de ver Alien en gallego y es buenísimo. No sé, bueno, supongo que Altamay tendrá mucha más cultura que yo de películas en gallego, porque yo cogí ahí poquitas de la TVG que llegaban, pero vamos, Alien gallego total. Sí, sobre todo a finales de los 90, no sé si el equipo de doblaje era mismo o tal, pero yo creo que estaban de coña siempre, porque hay doblajes que son totalmente demenciales, o sea, el de Terminator 2, o incluso la película esta de Heavy Metal, una animación, que dicen, oíste, ese jorila fala un galego carayudo. O sea, dicen unas cosas que no tienen mucho sentido y que no tienen nada que ver con el argumento original, ¿sabes? Y sí que en Pulp Fiction también, ¿sabes? Cambian bastante las cosas y dicen que se da el apoyo al final a los dobladores, pero bueno. Y sobre la y sobre lo del juego Eye of the Beholder, la trilogía Eye of the Beholder, ¿se intentará hacer alguna especie de especial de juegos de rol o algo así para meter estos tres títulos, o intentaremos hablar de estos tres títulos? Ya veremos cómo va la temporada y sí que lo intentaremos hacer, sí. El tercero es de Diego de la Cruz, señor Quimicefa. Es una alegría que hayáis vuelto. Las noches de verano se han hecho muy aburridas sin podcasts nuevos que escuchar. De momento voy al día, he escuchado los dos nuevos programas de la temporada. Lo que más me gusta en una temporada es la duración de los programas, nada más y nada menos que 2 horas. Nuestro trabajo nos cuesta, o no, porque hay veces que sepáis que a veces hay que recortar. O sea, imaginaos si un día nos dieran vía libre lo que podría ser esto. Cine de Wario sigue siendo una pasada, como siempre, y la entrevista a uno de los creadores del PC Football fue muy interesante. Solo me gustaría haceros dos propuestas para el futuro. Una, estaría bien hacer un repaso a la saga Shinobi. Hay bastantes juegos, tanto en arcades como en plataformas clásicas de Sega. Este verano he estado jugando a Shinobi 1 de recreativa en la versión de Xbox Live Arcade. El Shinobi, la verdad es que tiene mucha tela de cortar, se daría casi para un programa él solo. Yo me acuerdo del primero de la Mega Drive y de uno que salió para Game Gear, que ya eran los gráficos así como digitalizados. Yo creo que este especial Shinobi hay que hacerlo ya. O sea, a partir de aquí, de este programa, digo que no más tardar 3 programas se hace ya. Yo quiero decir que la versión de Amstrad de Shinobi es la mejor conversión que he visto de recreativa a este ordenador. O sea, buenísima. Sin contar el Shinobi X de Sega Saturn, es que son tantísimos buenos juegos. Sí, sí, esto hay que hacerlo ya. Ya, si os parece bien, chicos, lo hacemos en cuanto queráis. Tan ricamente, para que luego digáis. Ahora mismo. Es verdad, ya está, si no, mira, rompemos la baraja y ya está, se acaban correos, ni acabamos tu propio correo. Pero eso, que siempre ya sabéis que podéis darnos las propuestas y decirnos lo que queráis, que todo se tiene en cuenta, y además, mira, fácilmente nos quitáis trabajo, joder, así nos quitáis de pensar, que es lo que más nos cuesta. El segundo punto dice, tras el éxito que tuvo mi propuesta de historia de Ricky en cine de Wario, me gustaría recomendar otra peli. Se trata de Arma Fatal. Es una película inglesa del año 2007 del mismo equipo que hizo Zombies Party. Es una película casposa de $5 como las que acostumbráis a comentar, pero es de muchísima risa. Es que ya si ya no es de bajo presupuesto, ya vamos mal, porque el bajo presupuesto da mucho juego, ¿verdad? Y no solo eso, es que esas películas son buenas. Sí. O sea, se nos da fatal hablar de películas buenas, y esas películas no son buenas, son buenísimas, en serio. Pues sí, al que ha escrito el correo, que ahora mismo no recuerdo quién era, si a Diego de la Cruz le gusta tanto Arma Fatal como Zombies Party, le recomiendo que vea la serie Spacez, que es de los creadores de estas dos películas, que es pero maravillosa. Bueno, pues ya sabéis, así que lo que nos recomienda él, pero es eso, la película regulera para analizar. Demasiado buena. Sí, que ya es decir, ¿eh? Que decir que una película de estas así sea demasiado buena para lo que veamos, ya es decir. Nada, finaliza mandándonos un saludo y ya vamos con el último correo de Dex Crystal. Primero de todo, felicitaros por el programa, lo hacéis genial, y quería proponeros que hablarais sobre la nueva consola portátil de Nintendo, la 3DS, y sobre el Ocarina of Time que han anunciado para la misma. Gracias, y también quería pediros que mandáis un saludo para Joneame.net y al clan Antivirus. Lo que más me gusta es el final, gracias de antebrazo. Bueno, pues un saludo para Joneame y el clan Antivirus. Un saludo para Joneame.net y el clan Antivirus. Y de la 3DS, pues cuando alguien nos mande una, pues hablamos de ella. Pues que sin probarla no sabe mal, ¿verdad? Primero la probaremos y luego ya hablaremos. Normalmente siempre que hablamos de algún juego o de alguna cosa, normalmente lo hemos probado siempre todo antes. Por eso habrá que esperar un poquito a hablar de esta nueva consola de Nintendo. que este era el último correo de hoy. Y ya sabéis, programa@fasebonus.net. Ahí todos vuestros desvaríos y opiniones, ocurrencias y lo que sea, directos a ahí. Bueno, pues hasta aquí la sección de correos de hoy. Vamos a pasar a la siguiente sección, donde trataremos un juego mítico. En 1993, de la mano de Midway Games, sale un juego de lucha uno contra uno que intentaba romper los esquemas que había creado Street Fighter 2. Mortal Kombat, uno de los juegos más recordados de acción, de lucha uno contra uno, de los más polémicos, de los más violentos y, por qué no decirlo, a nivel personal, por lo menos para mí, de los mejores. Así que, cuando queráis, ya sabéis, damos nuestra opinión y nuestra, haremos funcionar nuestra memoria acerca de este juego. Hombre, yo empezaría hablando un poco de antecedentes, porque Mortal Kombat hizo correr ríos de tinta por aquello de que era muy violento, por lo menos en su época se consideró muy violento y hubo mucha polémica con respecto a no solo a la violencia de los videojuegos y a sus posibles efectos, sino sobre el propio juego en sí, si realmente estaba bien que un juego pasase su campaña de marketing y su imagen prácticamente en esa violencia. Es que yo creo que Midway siempre ha tenido una especie de línea de juegos un poquito excesivos en cuanto a su violencia, porque los creadores de Mortal Kombat también fue NARC, si mal no recuerdo, que era un juego que también tenía gráficos que estaban digitalizados sobre modelos reales, o al menos parecía que estaba hecho así, y que también tenía un nivel bastante alto de sangre y de casquería, llegando casi al ridículo, y luego estaba Total Carnage, que era tres cuartos de lo mismo, que era tan sumamente violento que resultaba risible. Y a lo mejor Mortal Kombat intentaba ser un poco más serio en ese sentido, pero yo creo que también había una cierta intención por parte de la gente de Midway de mover un poco la hilaridad con una violencia, yo creo, un poco exagerada. No sé, es mi opinión. Yo recuerdo el juego Stenar que decías, Dani, que sí que era brutal, porque pegabas misilazos y a la gente los desmembrabas. Es una cosa que siempre tenía Midway, intentaba levantar polémica. Y hablando más de antecedentes, yo recuerdo un juego que se llamaba Pit Fighter, que ya empezaba a trastear un poco con gráficos digitalizados, también lucha uno contra uno, simplemente tres personajes para elegir. Creo que era de la mano de Tenje, creo recordar. Y que aquí. Taito. ¿De Taito puede ser, Altamir? Sí, creo que era Taito. Era esta. No, que era Tengen, era Tengen. No, el juego era de Atari. La versión de consolas la sacó Tengen, que era una filial de Atari. Y si no recordáis mal, la división Atari, de recreativas sí. De Atari fue adquirida por Midway. Así que quedamos en la misma. De hecho, la marca Atari Games fue propiedad de Midway hasta casi su desaparición. Sí, el Pit Fighter este que dices, Ignacio, es uno que había gente alrededor que te empujaban si te ibas de la zona de lucha, ¿no? Sí, sí, es una especie de lucha barrio bajera. Donde comparte bastantes cosas con Mortal Kombat también el juego este. Tenía unas escenas intermedias ahí, como una especie como de minijuegos en mitad que había que hacer algo con el peso en oro o el peso en algo. Que me recordaba también a unos minijuegos que tiene Mortal Kombat también en mitad de los combates, el Pit Fighter este. De Mortal Kombat hay que comentar eso, que aparte de ser un juego ya por sí muy violento, el hecho de que los personajes estuvieran basados en digitalizaciones de actores reales es lo que llamaba todavía más la atención. El juego todavía se veía más violento, no era simple spray dibujado, y el hecho de ver a casi personajes reales lo hacía todavía más violento. Aparte, que lo que hemos comentado es un juego que, o sea, la propuesta del juego era eso: echarse a hostias con el contrincante, y cuanto más bestia sea la forma de acabar con él, pues digamos que esa era la baza que tenía el juego, que no tenían otros juegos de lucha, como podía ser Street Fighter, que era un juego, digamos, más light. Además, yo he dicho que el juego era del 93, que Altamir me ha corregido, es del 92, no Altamir. Sí, pero estuvimos viendo ahí antes que esto del 92 es la recreativa. Y las conversiones a órganos domésticos y consolas es del 93 ya. Que para ser tan antiguo, como comentaba David, gráficos digitalizados realmente eran muy, muy, muy buenos. Y es una máquina que a Mame le costó emular. Es una máquina que requería bastante, bastante ordenador. Sí, yo quería decir también una cosa. Eso que antes de este juego, yo lo más... Este juego en primer lugar, yo no sé si había una calificación por edades o que había. Pero yo cuando compré este juego me ponía un 15 con un círculo rojo dentro. Que no sé si a menores o mayores de 15 años... pero a mí me parece un juego que era para bastante mayores de 18 años ese juego. Y yo lo más violento que había jugado anteriormente era uno que se llamaba Moonstone, de Mindyscape, que era unos caballeros. ¡Ah, qué bueno! Me encantaba y también era bastante sangriento y tal, pero nada que ver con este Mortal Kombat, que era una salvajada. Y era eso, yo cuando me lo compré me acuerdo que, así como el Doom, sí que me habían dicho, en plan, ah, pues este juego es muy violento, tal, no sé qué, con el Mortal Kombat no, nadie dijo nada, lo compré, llegué a casa, tal, lo vi. Luego sí que se montó el pollo, que lo había escuchado en la radio y en las noticias, había salido algo, me parece, hablando del juego este, pero como que sí, no hizo mucho ruido de entrada, ¿sabes? Me refiero. Y eso que Moonstone era, pero burrísimo. O sea, sí que había decapitaciones, desmembramientos, pero al ser gráficos no digitales, supongo, claro, al tamaño que... Parecía un poco como dibujo animado, casi los caballeros estos, que eran como caballeros medievales, que eran con sus colores azul o rojo o tal, con sus espadas. Pero no era eso, no veías una persona con la cara, los ojos, que va... No te hago un nombre de los personajes, como aquí, que te puedes identificar con ellos y todo eso. Y los enemigos, de hecho, eran seres imaginarios, dragones, trasgos y cosas de esas. También es que hay que tener en cuenta de que, digamos, aunque ya había anteriormente juegos mucho más violentos que este, por ejemplo, no me acuerdo. Bueno, sí, uno, no sé si era Chile o Chile, que es de los años 80, que es infinitamente más violento que Mortal Kombat, ¿no? Pero claro, es que hay que decir que el Mortal Kombat, digamos, que fue el primero que fue atacado por los medios generalistas. Sobre todo aquí en España, ya sabéis. ¿Os acordáis esas cosas, las noticias que salían en la radio, en Antena 3 y todo eso? Sí, es que yo recuerdo la radio. Yo no me acuerdo muy bien porque me pilló muy joven. En la radio escuché decir, joder, está hablando del juego que tengo en casa, ¿sabes? Que me quedé con esa idea de decir, con este juego que tengo en casa, yo que están diciendo de él. Sí, me acuerdo que fue casi lo de Mortal Kombat y lo de Doom fue casi a la par y sí que salieron en los telediarios y tal, como que eran... Eran muy malos para la juventud. De hecho, luego lo comentaremos cuando hablemos de las conversiones en consola, estaban censuradas. O sea que sí, el juego, yo creo que lo que dice Altamaíz, que puede ser de los primeros juegos que ya llevara la clasificación por edades. Yo, o sea, tendría que verlo, pero yo juraría que se puso a raíz de ese juego la clasificación por edades, me parece. Me acuerdo que tenía un 15, pero es que ese 15 no tenía ningún sentido. No sé si era igual en Alemania o en algún otro país, pero en España yo creo que no había nada de eso. Y me llamó la atención eso, porque era un juego bastante tal para que no te pusiese nada. En cualquier disco de música que te comprabas te venía ahí, este contiene letras que pueden herir la sensibilidad, tal. Y ahí no te ponían nada en la portada ni por detrás. ¿Y alguien se acuerda del argumento del juego? Yo creo que era un... que el malo maloso de turno, Shao Kahn, convocaba un torneo de artes marciales en un sitio perdido por ahí y que reúne a una serie de luchadores, no sé, la primera versión de Mortal Kombat eran... ¿cuántos eran? Es que eran como siete. Pues sí, reúnen a estos siete cabestros y los pone ahí a darse de hostias. Luego al que pasa el corte le obliga a enfrentarse a una especie de bicharraco transgénico con cuatro brazos, que se llama Goro, que era un hueso bastante duro de roer en el juego, aparte de que debía de medir aproximadamente 1¾ más que el resto de luchadores. Impresionaba bastante verlo en pantalla. Y luego ya te enfrentabas contra el propio Shao Kahn, que si mal no recuerdo, se transformaba en todos los luchadores, utilizabas técnicas de todos los luchadores o algo así, no recuerdo muy bien, a lo mejor estoy liándome un poco también con Killer Instinct, ¿no? No, sí, era como Virtua Fighter y todo. Pero sí, sí. El malo de Mortal Kombat 1 es Samsung, ¿no? No es Shao Kahn. ¿Puede ser? Samsung, sí. Que es el que adoptaba, es que no solo adoptaba la técnica, quiero recordar que gráficamente cambiaba totalmente, ¿no? Se convertía en el luchador a imitar. De todas maneras, el argumento en sí, eso era el trasfondo casi, porque luego argumento cada personaje tenía luego el suyo, como buen juego de lucha. La cosa es que se entrelazaba mucho, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, la chica esta, Sonya Blade, que se metía en el torneo porque en el torneo estaba Kano, al que estaba persiguiendo, y luego el otro, el Raiden, se metía para proteger a la Tierra por si acaso un humano no ganaba, que ganase él y no se quedasen con la Tierra, y el otro metía al reptil, que era un sirviente, ¿sabes? O sea, estaba todo así entrelazado, como un muy, muy de telenovela todo. Porque yo no sé si mezclo con la película o es del juego, pero tenían que ganar 10 veces seguidas, me parece, el torneo, ¿no? O sea, había como dos equipos, por así decirlo, ¿no? Yo creo que eso ya era de la película. Yo creo que eso ya es la película, eso, vale. Por ejemplo, joder, hay Raiden, el Scorpion y Sub-Zero no son humanos, en teoría, ¿no? Raiden es bueno. Y de hecho defiende a lo que es a la Tierra. Raiden, de hecho, es el dios del trueno, según este juego, o sea que... Sí, o sea, técnicamente, que yo siempre he pensado que si era un dios, ¿por qué tenía que estar ahí? O sea, ¿los otros eran más fuertes que los dioses? No lo entiendo. El caso es ese, que sí, que luego estaban los demás, cada uno tenía su propia historia y algunas entrelazaban. Por ejemplo, el Johnny Cage este lo que quería era fama o algo así, o sea, simplemente había algunas más, más light en cuanto a argumento, pero bueno, la cosa era esa, que... que lo de la, lo que dices tú de la película de ganar 10 veces, creo que eso sí que solo salía en la película, aunque era, estoy pensando que tenía una especie de intro que ya salía a veces o no, no sé si os acordáis, en las recreativas yo vi algunas que la tenían y algunas que no, y ahí te contaba un poco, y puede ser que ahí, porque claro, yo de aquella tanto inglés no sabía, y puede ser que ahí sí que contase lo de que tenían que ganar 10 veces para que no se quedasen uno con el mundo del otro y tal y cual. Y yo creo que este, igual el 1, este Mortal Kombat 1, era digamos el último decisivo, o sea, el que ganaba ese ganaba todo. Puede ser que fuera así. Yo recuerdo en las recreativas que salía lo que tú comentas, pero explicando la historia de cada personaje, es lo que yo recuerdo. Y eso, y que el juego era difícil de cojones, es lo que más recuerdo, vamos. Hablando de dificultad, yo creo que el juego... Hombre, era difícil pues porque era una recreativa, las recreativas todos sabemos para lo que son. Pero yo creo que mucho lo encontramos difícil en un primer momento, pues estábamos más acostumbrados al esquema de King of Fighters o de Street Fighter, y Mortal Kombat proponía un esquema de juego bastante diferente. Un poco más lento, un poco más, no sé si llamarlo rígido, pero por otro lado los movimientos especiales yo creo eran un poquitín más fáciles de ejecutar que la media de los juegos de lucha de la época. Lo que sí es cierto es que se hacía un poco raro. Las dos o tres primeras partidas intentaba jugar como si estuviese jugando un Street Fighter y enseguida te dabas cuenta de que no, el salto era un poco más difícil de controlar, el juego de puño alto, puño bajo, patada alta, patada baja era totalmente distinto. No sé cómo lo explicaríais vosotros. Yo sobre todo, Dani, en cubrirse. El botón sí, de cubrirse de las pelotas. Acostumbrado sí. A Street Fighter toda mi vida, echar para atrás, tener que darle al botón de cubrirse, me he comido severanas hostias pensando que me iba a cubrir y dándole para atrás. Eso... La historia era esa, porque tú decías, joder, si me estoy cubriendo, pero claro, le estabas dando al mando para atrás y era que tenías que darle al botón, era jodido. Y es lo que dice Dani también, digamos que era mucho más lento que un Street Fighter, no era tan dinámico. Entonces, a lo mejor un mal salto ya te... Si el otro te cascaba una hostia buena, te quitaba bastante. Y era muy... lo mismo podías ganar muy bien, muy fácil, que vamos, que te pegaban una sala de palos en un segundo. Sí, es que eso, era un juego en el que tenías que controlar muy bien los tiempos. O sea, el momento y el lugar desde el que ejecutabas los golpes, o sea, no te valía ponerte ahí a hacer, como se dice vulgarmente, buttoning, porque era bastante difícil ganar un combate así. Y bueno, ¿qué me decís del movimiento estrella de todos los Mortal Kombat? El uppercut desde abajo. Gancho famoso. Eran tus golpes muy, muy contundentes, ¿sabes? Que no era como el Street Fighter, que eso, te dan un golpecito y das la boteta y caes de pie o tal. Aquí no, aquí cuando te dan una buena hostia, acaba tumbado el personaje, ya fuese... de gancho, de patada, o sabes, sueles acabar el suelo casi siempre y levantándote después. De hecho, comenzabas el primer combate que solía, hombre, obviamente era el más fácil, y siempre era acercarte, puñetazos hasta que el tío como que daba un paso así para atrás, como que se caía, y luego si podías meterle luego el gancho, ya tenías más de dos tercios, yo creo, de la vida hechos, y ya hasta luego una patadita por ahí, es que se te van ahí como que no quiere la cosa, y ya tenías el primer combate hecho, y dices, bueno, está asequible la cosa. Lo malo es que luego ellos hacían lo mismo. Sí, los barridos bajos que podías colar a la máquina, creo que podías colarle fácilmente dos o tres seguidos, le hacían bastante pupa, aparte de que se iba al suelo. Pero vamos, aún así la máquina seguía siendo muy difícil. No sé si os acordáis cuando matábamos, luchábamos contra los 7 personajes seleccionables, llegábamos a un modo de juego que era el me parece que se llamaba Endurance Mode, que luchábamos contra 2 personajes. O sea, nosotros llevamos a Johnny Cage, vamos a poner, y peleamos contra Raiden, y una vez que nos cargábamos a Raiden, pues salía su 0. Todo en el mismo combo. Que antes, que les habíamos derrotado individualmente antes, además, ¿no? Si no recuerdo mal. Los derrotabas individualmente y luego, como eran unos tramposos de mierda, pues aliaban los 2 contra ti. Sí, eso sí que era jodido. Eso sí que yo nunca lo había visto antes, porque... No, entonces yo, King of Fighters, no, aún no había salido King of Fighters de aquella, en el 93 estamos hablando, ¿no? El primer King of Fighters me parece que es el... Bueno, 95, el King of Fighters 94 se supone que es el 94, primero, claro. Pero me refiero a eso, o sea, es que no... Eso, Street Fighter y tal, eran siempre uno contra uno, ¿no? Te aparecían de repente uno y luego el siguiente, como apareció luego en los Marvel o en King of Fighters y todo eso, hacer equipos. a mí lo que me chocaba también era que los personajes no tenían un escenario propio, sino que vale que sí, que era, se supone que era ahí un torneo y tal, pero claro, venías de Street Fighter, que cada personaje tenía su escenario y tal, y ahí te resultaba un poco así, un poco raro. Bueno, solo Goro y el malo final tenían los escenarios propios, me parece, ¿no? Goro tenía una mazmorra y el otro tenía una especie como de palacio, puede ser. Sí, la de la mazmorra de Goro sí que me acuerdo. Con un esqueleto y toda la historia. Y el Samsung ese creo que tiene un palacio con un trono al final o algo así. De todas maneras, mi escenario favorito era de Pit. El escenario en el que ibas en una pasarela y cuando dejabas al otro medio grog y salía el famoso finish him, bastaba con darle un gancho para arriba al tío y le tirabas a los pinchos y empezabas a salir sangre ahí a borbotones, o 78 litros en plan Caballeros del Zodiaco. Me encantaba. Además, hacer el fatality de Lucan con ese escenario era ya la hostia. De hecho, estaban abajo, cabezas de los programadores, si no recuerdo mal, si eran los programadores los que estaban abajo, ensartados en algunos pinchos. Creo que sí. Sí. Que había abajo estaba... y había caído alguno más ya cuando tirabas al rival. O te creo que estaba entre ellos, Saldivita, más conocido como Tosti. sí, eso era. Bueno, da igual. No, pero en las conversiones de consola no también aparecía de vez en cuando la cara de algún programador. Pues eso ya era. En el Mortal Kombat 1 me parece que no, David. A mí no me suena. No, el Twasty era del 2 solo. Sí, era del 2. Que para el que no lo sepa era que eventualmente aparecía un programador ahí en la esquina abajo, como que se asomaba y decía en perfecto inglés Twasty. Twasty. Y se escondía. Y era el momento de realizar una combinación de botones para sacar un personaje secreto o alguna historia si era Javi. Ah, mira, ya tanto ya no llegaba. Sí, no me acuerdo exactamente qué combinación era y para qué se hacía, pero sí que era para sacar algún personaje secreto o alguna historia de esas. De todas maneras, lo que siempre pensé de este juego es lo desaprovechado que estaba el tema de las fatalities, en el sentido de que, aparte de que eran difíciles de hacer, luego a mí me fastidiaba jugar a la recreativa porque muchas veces jugábamos solo para ver el fatality que nos iba a hacer y a veces no te lo hacía, entonces te quedas un poco ahí en plan gatillazo, ¿sabes? Te daba un puñetazo y ya, y dices, joder, pero un fatality que le arranque la cabeza o algo. Había una expectación ahí en la sala, todos rodeando, claro, que casi no te importaba que te matasen si por lo menos te hacían el fatality, pero no sé, eso estaba un poco mal, yo lo veía mal siempre eso. La máquina muy rara vez hacía fatalities, de hecho. Y fatalities que yo supiera hacer, yo recuerdo que solo sabía hacer el de Sub-Zero y el de Liu Kang, que eran los más fáciles, porque estos, aunque los movimientos especiales, digamos, normales en combate, sí que eran más o menos sencillos de ejecutar, cuando el oponente estaba medio KO y aparecía el famoso mensaje de finishing y tenías que hacer el fatality, la mayor parte de los fatalities eran realmente difíciles de hacer. O sea, eran absolutamente demenciales algunos. No sé, vamos, yo recuerdo que solo sabía hacer esos dos. Claro, el de Luken era hacer una vuelta con el mando, ¿no? Y le pegabas la patada esta que lo mandabas a las nubes y luego caía. Sí. Y el de Sub-Zero era como hacer un Hoyuken simplemente y le arrancabas la cabeza con la médula espinal colgando, ¿no? Sí, el de Sub-Zero era adelante, abajo, adelante, uno de los puños, no recuerdo cuál, y ya está. El puño bajo. Quiero recordar que el del Scorpion era cubrirse y arriba o alguna cosa así. Yo no es que lo vea complicado de hacer. La cuestión es que cuando salía lo de Fatality tenías un tiempo muy escaso para hacerlo y no podías probar, no podías hacer ninguna probatina. Así que durante, como el juego, estás probando a ver cómo se hace una Ryuken, cómo se hace tal. Vale, pero con el Fatality no podías hacer este tipo de probatinas. Sí, así que te ponías nervioso y empezaba tu personaje a pegar salto y te por medio de la pantalla y al final no hacías nada. Pero era por eso, porque como lo tenías que hacer en el sitio justo, en el momento justo, era más la situación que en realidad la combinación de teclas y botones. Y hombre, ya que quería meter yo aquí una cosita y así de paso hablamos de las versiones caseras de Mortal Kombat. Yo recuerdo la versión de PC, cuando jugabas con teclado, algunos fatalities eran incluso más fáciles de hacer con teclado que con mando. A mí la versión que más me gustó de todos era la de PC. Yo jugué mucho con teclado y aún así me pegaban verdaderas palizas, pero sí que lo veía sencillo de jugar. Mucho mejor que... Yo no sé si esto lo sabrás Altamel, pero la versión de Amiga me pareció una mierda. Es la que tenía yo y no me acuerdo cómo cojones me cubría yo en esa, porque era un botón para todo, evidentemente. 8 direcciones y un botón, y no sé cómo cojones me cubría ahora mismo. Si es que son 3 discos y parece que tengas 20, si es que no hace más que pedirte cambio de discos todo el rato, y eso que la versión musicalmente suena guay, pero además gráficamente la veo flojica, la de Amiga, Sí, no era una gran conversión, mucho menos, pero lo que estaba pensando yo era el control, que no me acuerdo cómo era ahora mismo, la verdad, sí que es curioso. curioso, porque el botón de cubrirte, de puñetazo y tal, solamente había un botón para todo en Amiga. O sea, que no recuerdo cómo cojones me cubría. Yo creo que dando patas te cubrías igual que en Street Fighter, igual en este. Y luego las versiones de consola, de las que salieron el 13 de septiembre de 1993, el famoso Mortal Monday. Yo le di mucho, no os riáis, y me pareció cojonuda, no os riáis, la versión de Master System. No, no, para nada, es buenísima. Esa conversión es cojonuda. O sea, era como la versión de Game Gear, pero el mando respondía, o tenía que responder, y no dos horas después. O sea, estaba bastante bien. O sea, gráficamente quedaba un poquito desangelada, pero yo creo que fue una conversión bastante meritoria. Luego ya, claro, las versiones de Mega Drive y de Super Nintendo, sobre todo la primera, vamos a decir ahora por qué, pues que eran bastante más fieles en todos los sentidos a la recreativa original. Hombre, la de Master System, Dani, creo recordar que se quitaban al luchador, creo que era Kane, pero gráficamente era un poco brusca, pero era muy muy buena esa versión, sobre todo después de haber visto Pit Fighter, una máquina anterior, que la versión de Master System era horrenda. A mí la versión de Mortal Kombat de Master System me gustó muchísimo. Es que Pit Fighter era un juego espantoso, horrible, malísimo. Sí, no había mucho por dónde coger. Pero Pit Fighter, Dani, por ejemplo, Pit Fighter este, Dani, en Amstrad o en Spectrum, la verdad es que estaban muy bien hechos para ser ordenador de 8 bits, pero la versión de Master System no había por dónde coger, era horrible. Pero la versión de Mortal Kombat de Master System yo creo que estaba muy bien programada, hecha muy a conciencia. ¿Y qué me dices de la versión de Game Boy? esa es que no había cojones ni a poder jugar, macho. Yo lo que pienso es que es una puta mierda, hablando claro, o una mierda si no se pueden decir tacos. Jugué un par de veces o tres como mucho en la Game Boy de un colega y aquello no había Dios que lo jugase. Pero bueno, a mí la Game Boy nunca me gustó en general, hay que decirlo. Y para juegos de lucha... Hombre, la Game Boy tiene juegos muy buenos, Javi, pero este Mortal Kombat 1 no es uno de ellos, seguro, porque quitaba a otro personaje, en este caso quitaba a Johnny Cage, y lo malo de este juego es que era tan brusco que, por lo menos en mi caso, hacer una magia era toda una odisea. O sea, hacer la combinación al tiempo que la máquina te pedía, a mí era buf. No, es que era imposible. Yo creo que realmente Mortal Kombat inauguró... Bueno, no lo inauguró, qué coño. Sí que ha habido muchos ejemplos antes y hemos hablado de ellos en este programa. Pero creo que es un ejemplo clarísimo de la lacra de los cutre ports multiplataforma con calzador. O sea, esos Mortal Kombat para Game Boy o no sé qué más se me puede ocurrir o... Ese Fatal Fury para Game Gear también, esas cositas. Esos juegos que se sabía perfectamente que por motivos técnicos no podrían funcionar en un sistema así ni a la de 3, y menos intentando hacer una conversión totalmente fiel a la recreativa, y aún así se hicieron. La verdad es que de todo eso, las versiones de consolas de 16 bits, Mega Drive, Mega CD y en menor medida quizás Super Nintendo, pues fueron las que realmente... daban más la sensación de llevarse una experiencia de juego igual o similar a la recreativa. La versión de Super Nintendo, el problema que tenía, que parece que estoy aquí en plan fanboy de Sega y no sé si, el gran problema que tenía la versión de Super Nintendo es que debido a cierta política de Nintendo con respecto a la violencia en sus juegos, no había forma humana de sacar la opción de que los enemigos, bueno, de que los luchadores sangraran durante el combate. En las versiones de Mega Drive e incluso en la de Master System se podía sacar sangre, o sea, se podía sacar el modo gore, pero que yo recuerde, en la versión de Super Nintendo es que ni trucos ni leches en vinagre, no había forma. Me sudaban un poco, sudaban en gris y poco más, es cierto. Sí, sí, era un no era gris, era un color así blanco, blanquecino, un poquito turbio. Uy, yo lo veía color humo, más que nada. Y bueno, Dani, Fatal Fury de Guinear es un juegazo, que te he oído, que no te gusta. A mí me gusta que cuando le doy a un botón, la acción de ese botón se ejecute en el momento, no 3 segundos después, porque esos 3 segundos dan para mucho. Fatal Fury en Guinear me gustó muchísimo. Y David, Javi, perdona. El especial. El Fatal Fury especial de Guinear, sí, a mí me parece buenísimo. Me parece una gran conversión y sé que David también tiene por ahí un juego de Game Boy, el Mortal Kombat 2, que también le gusta mucho. Sí, igual que, como dice Javi, el primer Mortal Kombat es una basura. El 2, está claro que gráficamente es muy recortado y tal, pero el 2 sí es muy jugable. O sea, si te salen las magias, si se ven los personajes bien... Eso es, que perfectamente el Mortal Kombat 1 de Game Boy podía haber salido mucho mejor de lo que salió. Pero vamos, que es lo que dice Dani, toda consola tenía que tener Mortal Kombat y fueron a lo rápido. Venga, Mortal Kombat en Game Boy hicieron un bodrio de descarado. Y no sé si sabéis que hubo una versión de Sega CD. Buenísima. Que faltaba. Sí. Pues esa versión incluye el anuncio, no sé qué historias de. El anuncio de la tele. Yo, eso de Mortal Monday, al final no explicasteis lo que era, ¿no? Porque yo no lo sé lo que es Mortal Monday y es el lunes mortal. Ah, que el día que. Malamente, ¿no? Sí. Coincidió que era lunes 13. Coincidió. Es decir, lo hicieron coincidir con lunes 13. Y era, digamos, la parte de marketing que tenían, pues eso, Mortal Monday, hasta en la sopa, en las revistas, chapas, llaveros, había de todo. Eso sí me acuerdo de verlo en la contraportada de las típicas hobby consolas, superjuegos y hockey consolas y todo aquello de aquella época. Sí que le dieron mucha caña, mucho bombo. El problema que tiene la versión de CD que dices tú, Altamair, el único fallo que diría yo que tenía es que era muy lenta de cargar, porque el sonido estaba en audio digital, claro, y sonaba muy bien. Creo que no hacía falta meter ningún tipo de código, la sangre estaba activada desde el principio. Era una versión, yo creo recordar que era una versión muy buena. Sí, eso es lo que te iba a decir yo, que no hacía falta meter ningún código para ver la sangre ya, cosa que en el de Mega Drive sí que hacía falta. Está disponible, pero era como Super Nintendo al principio, no había sangre, a menos que hicieras un truquillo en el menú, ¿no? De darle 5 de esa derecha, a la y a la izquierda o algo así, ¿no? El truco es A, B, A, C, A, B, B. Yo la pega que le vi a la de Mega CD, aparte de las cargas, era el tema de que los escenarios estaban también muy peladillos, como en la versión de Mega Drive. O sea, ¿acordáis? La versión de Mega Drive había escenarios muy muy pobres, y la versión de Mega CD eran prácticamente iguales. Que digo, joder, si tienen más memoria podían haber metido algo más cargado en los escenarios. Pero bueno, de sonido iba de cine. Hombre, lo que comentas, David, yo creo que lo de los escenarios igual era más por rendimiento. Me acuerdo en la versión de PC que podías elegir la velocidad de tu máquina, y lo que hacía cuando ibas poniendo configuraciones para máquinas a menos velocidad era quitarte cosas del fondo. El juego era igual, pero te iba quitando animaciones del fondo y cosas de esas. Supongo que tendría algo que ver. Y antes de seguir, tengo que decir que llevo un ratito aquí escuchándonos, señor Marcos. Muy buenas. Que te tenemos aquí un poquito desplazado, que estamos aquí Mortal Kombat y no nos hemos enterado de tu llegada. Nada, que lo estáis haciendo muy bien de momento. Hablando del tema este de la Mega Drive, que acabo de un dato bastante curioso, que ¿cómo me dijisteis que era el código que había que meter? A, B, A, B, A, C, A, B, B. Vale, eso es ABACAB, que ABACAB es un disco de Genesis, la banda en la que estuvo Peter Gabriel, pero en ese momento estaba Phil Collins, que Genesis era el nombre de la Mega Drive en Estados Unidos y era un grupo de música también. Y tiene un disco que se llama ABACAB, que es el del 83, y eso, en plan, debe ser una especie como de homenaje hacia ellos. Estoy leyendo por aquí, de hecho en la Wikipedia, creo que es este, joder, Wikipedia, o sea que puede no ser cierto, pero no deja de ser curioso. Como curiosidades, también se pueden hablar del personaje, el penúltimo jefe final, Goro, que estaba animado en plan marioneta, como la película El planeta de los dinosaurios, Altamair. Sí, veo que os caló, veo que os quedó dentro, eso, que os quedó jodido ya eso. De hecho, era el único bicho así no humano que había, y de hecho el que no era una persona, porque los demás todos eran actores ahí bien bien caracterizados, y vamos, que se han dedicado, la mayoría de ellos han seguido luego con el trabajo, que han cogido ahí el filón. Por ejemplo, si mal no recuerdo, uno de ellos, había dos hermanos, que eran Raiden, Scorpion y Sub-Zero, ¿no? No, dos hermanos en la vida real. Digo, que un tal Carlos Pesina o algo así, y el hermano, que no sé cómo se llamaba, pero bueno, Daniel Pesina. Y entre esos se hacían la mitad del plantel o más, entre ellos dos, así sin mucho problema. Sí, en el caso de Daniel, sobre todo, es que él tenía el papel de Sub-Zero, Scorpion y Reptil, que eran los mismos al fin y al cabo, era el mismo personaje, sí, cambiándole los colores. Cobró el triple seguramente, el cabrón, ¿no? Sí, sí. Porque tenía que hacer los movimientos de los tres, no solo era cambiar el color. Sí, bueno, eso tampoco cambiaba demasiado, uno que tiraba fuego, otro hielo y otro que lanzaba una cuerda, era el mismo movimiento para los tres. Bueno, era parecido. Y luego yo creo que la más fácilmente identificable era Elizabeth Malecki, la que hacía de Sonya Blade, que luego yo creo que hasta tenía hasta como vídeos de estos de aeróbic que se veían en los 90 y los 80 para hacer ejercicio en casa, cuando no existía Saber Vivir ni nada de eso, pues tenía cosas de esas además. Otra de las cosas más curiosas, que creo que por aquel entonces ya era conocida, era el personaje de Johnny Cage, que querían fichar al actor belga Jean-Claude Van Damme, y durante mucho tiempo los archivos de este personaje se llamaban Van Damme. Lo que pasa es que al final no sé qué pasaría con la contratación de este hombre, pero bueno, ahí quedó la anécdota. Quedó que después hizo Street Fighter. Eso fue. ¿Qué fue eso? Si miras la fecha, concuerda. No, no concuerda en verdad, pero bueno. Yo otra curiosidad que me acordé ahora fue que, ¿os acordáis de Johnny Cage que tenía un golpe especial que era, lo hacía la película también, que era hacer el espadar y dar un puñetazo en los huevos, ¿sabéis qué os digo? Sí, sí. Pues ese, si se lo hacías a Sonya, no tenía ningún efecto sobre ella. Y si se lo hacías a Goro, tampoco. Creo que me llamaba la atención que tenía a Sonya, no, pero a Goro tampoco lo hacías. O sea, si lo hacías y te soltaba una hostia, así como te levantas. ¿Quieres decir que Goro tenía chumino? Pues en la película no, pero en el juego igual sí. Probarlo, en el 1 seguro, porque yo me acuerdo que en el 1 no tenía efecto sobre ellos. De hecho, en la película se la lleva. Sí, sí, sí. Pero en el juego 1 habría que probarlo, pero estoy seguro de que no sucedía. Al menos una versión de Amiga, seguro. Bueno, ¿tenemos alguna cosa más que añadir? ¿Pasamos a lo siguiente? Yo comentar una curiosidad, simplemente. Que era un bug que había en este primer Mortal Kombat, que al final acabó creando un nuevo personaje. O había un... Bueno, lo mismo que tenías para Sub-Zero, para Scorpio, para todos estos, era el mismo personaje, únicamente cambiando la paleta de colores. Pues había un bug que al final cambiaba también de... A un nuevo color que era el rojo y acabó creando un nuevo personaje que apareció luego en el Mortal Kombat 3, que era el de Ermac, que bueno, fue un pequeño error que al final aprovecharon para darle un poco más de vidilla a un nuevo personaje. Sí, que Ermac era un poco el acrónimo, ¿no?, de error cromático o algo así, ¿no? Sí, por lo que he visto por ahí significaba error de macro o algo así. Bueno, que al final era eso, que le había que se cogía el color que no era, en vez de amarillo ponía rojo. Bueno, pues si queréis vamos cerrando el espacio dedicado a Mortal Kombat. Creo que se nos quedarán muy poquitas cosas en el tintero. Yo recuerdo que hace relativamente poco sacaron una versión de Mortal Kombat para Spectrum, programada por un equipo ruso, que no estaba nada, pero nada mal hecha. Pero yo creo que está más o menos cubierto todo el espectro de Mortal Kombat, así que el tiempo apremia, vamos a pasar a la siguiente sección, si queréis. Que es más, os gustó la temporada pasada fue el de anécdotas de Recreativo, donde creo que todo el mundo participó para contarnos los recuerdos que tenía acerca de estos antros de bici y perversión que decimos siempre. Pero en esta temporada seguimos cogiendo anécdotas y bueno, tenemos unas cuantas recopiladas que nuestro compañero Altamay va a pasar a leer. Sí, empezamos aquí con Shem, que nos comenta que donde es el Enferrol, en La Coruña, que tenía unos buenos recreativos y en una de las calles más céntricas había un salón bastante grande con joyas como el Punch Out en su cabina original, aunque la que más espacio ocupaba en la época era la cabina de piloto del Afterburner, la que comentamos que jugaba Hulk Hogan en la película aquella de Suburban Commando, por si alguien no la conocía. Y aunque no recuerda a nadie jugando en la cabina del Afterburner, sí que recuerda que había algún gitanillo liándose un porro dentro y cosas así. eso explica por qué no jugase. Explica por qué salía humo cuando jugaba a Hulk Hogan en la cabina de Hulk Hogan era el gitanillo, entonces. No, de las. Hay que. En algún programa también podíamos hablar de la relación entre drogas y salas de juego, que iban casi de la mano, ¿eh? No es donde vivía yo. A venta, especialmente, sí. Madre mía, yo las últimas cosas similares a la sala de juegos que estuve, que era un ciber ahí jugando al Counter-Strike, me acuerdo de ver ahí metiéndose rayas entre ronda y ronda. Y no veas, yo decía, por favor, ¿cómo estamos aquí? Que lo tiramos, eso sí que iban a tope. Irían a tope, ¿no? Madre mía. Irían a tope. Lo metían todo a cámara lenta, de madre mía. Bueno, seguimos con Kimicefa, que es el chico que tenía los padres una sala de juegos, ¿no? ¿O no? Quiero recordar que sí. Vale, venga, pues nos comenta. Quedó muy majo el programa, a ver si la gente se anima a seguir contando anécdotas, porque se puede hacer otro programa de esta segunda temporada. Y nos comenta que se le pasó por alto contar una cosa. Leo textualmente: echo mucho de menos los salones recreativos, ya que no solo se trataba de videojuegos. Por ejemplo, en los salones recreativos que tenían mis padres, había cocina y se preparaban hamburguesas, bocatas, montaditos, etc. Había mesas y sillas y era un buen lugar para que los menores de edad pudiesen disfrutar de los fines de semana. Estaba de puta madre, sí. A día de hoy... No tenía que volver a la casa para irte a comer. No. Vida sana. Yo recuerdo que aquí en mi pueblo sí había un sitio igual, idéntico. O sea, era hamburguesería luego en la misma hamburguesería pues tenía la zona de con recreativos, con futbolín, billar y con mesas de ping-pong, o sea que lo tenía todo a mano. Es que aquí eso, dice eso, que discotecas y tal, es para gente mayor de 18 años tal, pero dice eso, que con 14, 16 años salías una noche de casa con sus colegas, tenían los recreativos y tenían unas partiditas y podías jugar a futbolines, billar, incluso mesas de ping-pong, pues como ese estilo que dices tú, igual es muy parecido. Sí, sí, es lo mismo, y es justo, tú pagabas una cantidad de dinero y estabas X tiempo, o sea que es exactamente igual. Así ahora pasa lo que pasa, que están todos por ahí a las 5 de la tarde tirados borrachos en los parques. No tienes sitio donde ir, que claro. Es que está subvencionado. Luego nos comenta aquí que le gustaría crear un post en la página de fasebonus.net para que la gente hable de juegos de recreativas que recuerden con cariño. No tanto de anécdotas, sino para hablar de juegos raros o desconocidos. Y a él le gustaría proponer que se hablase de un juego de una especie de robot espacial que se llama Oscar, que no tengo ni idea de cuál es. Sí, sí, Oscar es un arcade de scroll lateral donde llevamos a un robotito, como bien dice. Y lo que tenía muy guapo este juego es que conforme íbamos matando enemigos nos iban dejando unas esferas, y con esas esferas en la parte inferior de la pantalla teníamos diferentes armas y podíamos ir canjeándolas por esas armas, en rollo Nemesis o Salamander, algún rollo de esto. Estaba muy muy bien, lo que pasa que recuerdo que era muy muy difícil ese juego. Y luego cuando estuvimos hablando de pasarnos juegos con monedas de 5 duros, él comentaba que había una, que no recuerdo el nombre, que era de Data East, del 88-89, en el que llevabas una especie de robot que una mezcla entre Transformer en forma antropomórfica y Robocop. Y al principio de partida y cada vez que morías, el robot era una especie de paquete que saltaba muy poco y disparaba un pequeño rayo. Pero a medida que matabas enemigos, también robóticos y alienígenas, ibas cogiendo una serie de ítems que te dan modalidades de todo tipo, tales como saltos dobles, triples, escudos y armas muy potentes. ¿Sabe Dani o alguien cuál es el juego este? Pues este tiene pinta de ser las 2000 runes. No sí, creo. De Data East podría ser. ¿Sí? Ah, vale, vale. Sí, el personaje sí, estaba todo el rato corriendo. Perdona, Dani. Sí, el personaje iba todo el rato corriendo. Uh-huh. Y era muy ágil, además. No me cuadra, aunque sea muy paquete. Hablábamos antes de que podría ser como Cosmopolis Galivan, pero hay un par de cosas que no me cuadran. Para empezar, con Cosmopolis Galivan no era de Data East. Sí, pero bueno, lo que dice que saltaba muy poco y disparaba un rayo pequeño, la Tommy Runes, cuando tú empiezas, el tío sí que va corriendo, pero salta muy poco. El salto lo podías potenciar y el rayo también. Pero lo de los escudos no me suena, David. Escudos en el Atomic Runner no me suena que hubiera, ¿no? Como no sé, a lo mejor el arma esta que llevaba así como pinchos, que disparaba así varios pinchos y te cubría, digamos, un poco al personaje. Verdad, lo de escudo no eso, pero por lo demás eso, dejadme que lo investigue, y si no es el Atomic Runner tiene que ser algo por ahí, ¿eh? O sea, el Atomic Runner podría ser, pero hay un par de cosas por ahí que no me cuadran. También hay que tener en cuenta que está hablando de un juego de hace 20 años, que puede ser que alguno de los detalles lo haya modificado, maqueado y tal. Puede ser. Yo le preguntaría a este oyente si el jefe de fin de fase era una especie de estatua gigante con los ojos muy grandes. Que por cierto, ese tipo de estatua era un... parece ser que era un tipo de... parece ser que en Japón son bastante famosas, y una de ellas sale en la película que vamos a comentar luego. Seguimos con Deca Black, que nos comenta uno de los jugadores inútiles. No era capaz de pasar más allá de la segunda fase de Final Fight. ¿Cómo se refiere a él mismo? Pues decirle que ahí tiene... ¿Cuál es la segunda fase de Final Fight? ¿La de los barriles, Ignacio? Es la del metro, que empiezas en un metro, luego te montas en el metro y al final, vale, es la de los barriles. Claro, pues decirle que si se lo matan al final, que suba los barriles y ya se la pasará, que no se preocupe. Yo me reiría, pero yo me caía en el Golden Age, cada vez que había un hueco yo me caía siempre. Claro, pues, me caía. Te gustan mucho los huecos a ti. Nada, eso me pasaba a mí en el Black Tiger. En cuanto había un salto, yo me iba a tomar por culo a los pinchos. Eso... Bueno, ahora tenemos una anécdota de un nuevo oyente, que es Serschausen, y nos dice: hola, descubrí el podcast hace poco y al final me he enganchado, ánimo en la segunda temporada. Pues nos comenta que le hacía gracia cuando escuchó el programa de anécdotas, porque lo que contábamos que le pasó a él alguna vez, cosas como que cuando se iba a luz y buscabas una máquina para que te pusiera la partida, el típico chico que te decía, te lo paso, los menos graciosos típicos matones que te decían, me dejas 5 duros, cuando en verdad quería decir, o me dejas 5 duros o te doy. Son mis historias que me encanta ver que me han pasado a casi todos los que visitábamos estos lares, y ahora, cuando muchos estamos en los 30 y tantos, me voy a poder compartir esto y recordarlo. A nosotros también nos alegra compartirlo y recordarlo. Oye, ahora me río con lo de los 5 duros, pero a nosotros nos usamos mano de, ah, ¿llevas 5 duros? Decíamos, no, no tengo. Lo que encuentre para mí. Ya estabas ahí sacando los 5. Hostia, sí, todo lo que saque para mí, ese era lo típico. Y comenta que él, hasta el Serschausen en este, se da muy bien acabarse máquinas con 5 duros solamente. Máquinas tipo Snow Bros, Tumble Pop, que no sé cuál es, dice que es de los chicos que se parecen a los cazafantasmas. Sí, sí, eran tipo Snow Bros, pero con aspiradoras, que aspirabas a los muñecos y luego los expulsabas en una bola para matar a los demás. Estaba muy entretenido. Y luego nos comenta un momento de su vida muy importante, que es el recuerdo que se montaba, el revuelo que se montaba cuando llegaba una máquina nueva, cuando se traía y llegaba ahí la máquina nueva, tal, hostia, mira. Pues la que más recuerdo es Street Fighter 2. Al principio todo el mundo se quería coger a Dalsim, por eso agarrar las piernas y tal. Y nunca me imaginé que acababa de ser de los primeros de mi pueblo en ver una máquina que ha marcado la historia. Por cierto, siempre nos gustaría saber, a todos nos gustaría saber, quién era el que sabía los hayas, las magias, vamos, como el Kamekame y demás. Porque las máquinas que yo vi nunca estaban las combinaciones y movimientos. Todos en Street Fighter en mi pueblo aprendimos las magias de otro. Eso es lo que nunca sabemos, quién fue el primero, qué fue antes, el huevo o la gallina, pues aquí está mismo. Y luego que tiene muy buenos recuerdos del México 86 y el Terra Cresta. Luego tenemos a Jorge Evi, que es cortito la anécdota que nos envía. Espera. Parece que has dicho que es cortito. Es otra vez. No, es que vi que había una. Es que está al final, lo tengo al final de página, joder. Hay una línea y dije, hostia, qué anécdota más cutre, ¿sabes? No. A ver. Claro. Tenemos a Jorge Evi que nos comenta aquí que. Gran idea para ver si hacemos otro programa especial de recreativas y nos comenta algunas de sus anécdotas. Quedar durante una temporada como buitres después del colegio para ir a horonear a una máquina, el Kajeki, que funcionaba en modo demo sin necesidad de echar dinero. Presenciar el milagro de Mechero y aprovechar con un colega la ingente cantidad de créditos que quedaron en la máquina era estilo Guerrilla War, por lo que recuerdo. Los increíbles vicios a cuatro jugadores en la de los Simpson. En tiempos fui más de primer Street Fighter. Increíble reacción de personal cuando un anónimo y habilidoso jugador lanzó el primer Hadouken que presenciaron nuestros ojos. Una máquina que siempre me flipó y causó furor fue una llamada Shiden Selena o la de los planetas, como era conocida en mi barrio. Y las únicas que terminó este Jorge Evi fueron Robocop en 1943. Y terminamos con Ryotaro, que este no fue el chico este que nos mandó un mail muy efusivo para el Devil Demon Souls. Oh, pues. Sí, este es el que nos mandó el correo, el audio correo, que iba a tope. Pues este no sé si jugó al Demon Souls o no, se dedicó a escribir, pero bueno, aquí tiene, hay para rato, o sea, que a ver. No sé si solo estaba por tierras alicantinas, pero aquí en muchas máquinas había una especie de ruleta de luces en una esquina superior de la pantalla que cuando echabas los 5 euros giraba. Y si tenías la potra que cayese en la verde, de una actitud solo había una verde, esta te daba un crédito gratis. La cosa es que cuando estabas viendo a alguien jugar y no se daba cuenta, en cuanto lo mataban, este se iba y tú haciéndote el disimulado le robabas la partida extra. Esto sobre todo funcionaba con los jugadores ocasionales que solo venían de vez en cuando, pero cuando caía una partida gratis, esa partida sabía gloria. Nos comenta aquí gamberradas, que llegaban a hacer de puta madre, como la de coger un plomo de pesca. Nos especifica que para quien no lo sepa son simplemente como canicas pero de plomo, empezar a dar golpes con un martillo y dejarlo como si fuese una moneda. La cosa es que funcionó. Lo probó una máquina que tenía 4 juegos de SNK. Lo malo es que solo funcionaba con una ranura de 500 pesetas, y claro, era un poco marroneo, porque normalmente iban con 100 pesetas, y de repente una máquina tuviese 20 créditos y los tres amigos jugando como cerdos, pues como que el dueño se podía dar cuenta. El tema fue que uno que los vio lo hizo, pero consiguió hacer que el plomo este de pescar entrase en la moneda de 100. Y un chaval que solamente jugaba 5 euros al día y de repente parecía que tenía 5.000 pelas para gastarse. Y el jefe de la recaudación lo pilló cuando intentó repetir la jugada. Y vamos, que el colega se mereció que le vetaran la entrada y una llamadita a los padres. Tampoco tanto, joder, ¿no? Y otra de ellas es que íbamos de vez en cuando a unos recres en los cuales eran famosos por los pinballs. Tenía uno de Street Fighter que molaba la vida, pero después tenía los clásicos como el de canasta o Twilight Zone. La cosa es que el mismo colega que inventó lo de los plomos tenía un imán la leche de potente, o sea, era como MacGyver, el cabrón este. Cuestión, el imán lo ponía en el cristal y justo en la ranura, que estoy viendo por dónde va, justo en la ranura donde pierdes la bola. El efecto era que la bola levitaba y moviendo el imán colocabas de nuevo la bola en lugar seguro, o sea, cerca de los flippers, seguro, para seguir jugando. Esto molaba sobre todo en sitios donde no estuviesen muy vigilados. Pues está cojonudo lo del imán este, claro, lo dejas ahí en donde cae y te la pones arriba otra vez. La verdad es que pocas se pueden contar más, después del repertorio que dices en aquel programa. Pero vamos, creo que cualquiera ha sido le ha pasado lo del cretino que siempre intentaba explicarte cómo se pasaba, incluso te decía que si te lo pasaba, el niño cabeza aunque te jodía la partida, que tenía 20 o 30 Dani detrás. El cabrón que era una buena partida siempre echaba 5 euros sin avisar y te jodía la partida al Street Fighter porque hasta que no te tiraba no paraba de echar monedas. bueno, lo gracioso es en mi caso que con este tema era que el que partía la pana haciendo eso al King of Fighters era la novia de un amigo. La novia de un amigo. Estaba en el ranking posición primera, nadie la superaba y rezabas porque no echara una moneda mientras jugabas tú, porque te mandaba la mierda con dos perfects. La tía era buena de la leche. Joder, qué raro. Nos manda un cordial saludo desde Alicante. Postdata, muchísimas gracias por el Demon Souls. Me gustaría si pudimos recuperar el audio y ponerlo aquí un momentito. Flipante el juego. Mirad que no tenía muchos juegos para este verano y me lo habéis salvado. Eso sí, juego puñetero como el que más. Me ha costado horrores terminármelo. Un saludo desde Alicante. O sea que se acabó el Demon Soul, el hombre este. Ay, lo que he comentado de la novia del King of Fighters me parece raro porque no es un juego de chicas, por decirlo así. Siempre estaban jugando al Tetris. Yo creo que en mi vida he visto una... Sí, sí, yo creo que en mi vida he visto una mujer jugando al King of Fighters o al Street Fighter o alguna de esas. Creo que y al Pang. Y al Pang también. Un día deberíamos hacer un programa de juegos de chicas. Ignacio, ¿te presento alguna? ¿Qué ves? No, si no te digo que no haya, yo te digo que no he visto jamás, ¿eh? Hombre, era raro, era raro. Era raro, pero bueno, siempre estaban... Que si el Pang, que si el Bubble este... Juegos más de pensar eran ya. Sí, se ve donde hay, donde no hay. Está claro. Bueno, pues hasta aquí las anécdotas de recreativo. Tenéis que seguir mandando todo lo que recordéis. Javi, ¿a qué dirección? Javi. ¿Qué Javi? ¿Ignacio? Javi, ¿el nuevo tú? O el Javi, de siempre. Yo soy Javier. A partir de ahora tú eres Javi y el otro es Javier. Javi, dirección. O Altamais. Vale, pues programa@pasebonus.net. Ahí anécdotas y todo lo que queráis, porque siempre viene bien, que nos hace mucha gracia esto. Y yo sé que a Dani le ha causado impacto que este chico se haya pasado el Demon's Souls, pero es que se acababa el Snow Bros con 5 duros, ¿no? Él también, ¿no era este? También, que era, joder, eran finos. Es okay. Que yo me he pasado el segundo bicho, o sea, me he pasado la falange, me he pasado la araña y me he quedado ahí. O sea, estoy atascadísimo de la muerte. Porque lo que me queda ahora es perro, no, lo siguiente. Bueno, dicho esto, pasamos a la siguiente sección. Cine de vuelta. Héctor, hey. A ver qué te tocaba elegir, ¿no? A ver qué sí, has elegido, coméntanos. Pues lo que elegí fue, ya sabéis yo, que era muy aficionado al anime de Lupin III. Y hace ya unos años pues me enteré que hicieron una, como llaman por ahí, una live action, o sea, una película con actores reales de Lupin, y claro, decidí verlo. Y digamos que lo que vi es digno de esta sección. La película es de 1974, con lo cual salió 4 años después que la primera serie de animación, con lo cual no tienen excusa porque no tenga que padecer absolutamente nada ni con la serie, ni con el manga, ni con nada. Sí, yo tenía una vaga esperanza de que se basase en el castillo de Cagliostro, pero no, me parece que no tuvo nada. Hostia, pero es que el castillo de Cagliostro, piensa eso, que la dirigió Hayao Miyazaki, tío. O sea, claro, yo dije, joder, pues ya más allá de eso, tío... Si hacen una live action, hazlo basándote en una de las buenas, pero no. Aparte, este guión es totalmente original para esta película. ¿O? Sí, el guión es original para esta peli. A mí la historia no me suena de haberlo visto en ningún sitio. Vale. De todas formas... Llamar historia a eso es mucho llamar, ¿eh? Hombre, independientemente de que tenga historia o no, el aspecto de dibujo animado que tiene, todos los movimientos y todo lo que hacen, es lo que me ha gustado. Que a pesar de que sea el típico cine sobreactuado, pero esos movimientos de, yo qué sé, cuando saltan y se quedan en el aire o ponen muecas y eso, es total, es como estar, así que lo que dice Altamir del live action, sí que está currado eso. A mí me ha parecido una película bastante graciosa. Yo, como os decía antes, yo me crié con los Kung Fu Kid y esta película no me chirría tanto, la verdad. Además, Héctor, yo no he seguido mucho la serie, yo recuerdo de haberla visto en Telecinco cuando era más crío, pero sí que parece que los personajes están bien caracterizados, ¿no? Bueno, está, hombre, bien caracterizados. Para empezar, hombre, no se parecen nada a los diseños de los dibujos, pero más o menos las personalidades, sí, cuesta creerlo, pero sí, las personalidades más o menos por lo menos se asemejan a algo. Bueno, el hombre este que iba con el sombrero, Jigen, ese sí que está bien, sí. Ese sí está bastante logrado, aunque creo que iba de negro en el... Sí, en la serie original iba en negro, sí. Pero oye, tiene... ¿y Lupin? ¿En Lupin en la serie de dibujos va siempre con un pañuelo al cuello? ¿O este se lo ha sacado porque le gustaba el complemento? Para mí que es que le gustaba el actor, ¿eh? Porque eso se lo han sacado de la manga. Mucha tensión sexual lo que tiene esta película, ¿no? Sí, yo al principio de la película son todos gayers, menos uno algún que otro necrófilo que hay por ahí. No, en serio. El policía que está custodiando a Fujiko en... Hostia, sí. En la furgoneta al principio de la película a mí me dejó impactado porque va Lupengo a darle un beso a la tía se aparta, le pone al otro y el otro se despierta y dice ahí va, pero que estaba sobado encima, dice ahí va, se habrá hecho realidad mi sueño. O sea, tremendo, ¿eh? Además con los bigotitos se da un aire a Luigi, ¿no? El guardia. Sí, este. Total. Sí. Cuéntalo del necrófilo, que también tiene gracia. Hostia. Sí, nada, que... Bueno, después de una discusión con un semáforo, con un señor al que da por detrás con el coche, y luego pretendía que... y luego pretendía a Lupin le cogiese, le diese por detrás de otra forma, pues intenta atangarle una moto a una de las motos a unos policías que había por allí patrullando la ciudad. Llega el tío y dice, oh Dios mío, una chica guapísima ha muerto justo por allí detrás de esos árboles. Y los tíos van perdiendo el culo. Sí, se pelean a ver quién va a ver a la de la... Y además hacen gestos obscenos ahí. Sí, plan. Sí, sí. Y el protagonista también es un poco violator, ¿eh? Porque cuando se enrolla con la tía que se le cae un pijorro de una farola en la cabeza, que se queda la tía supuestamente medio en coma, el gato no pierde el tiempo en desvestirse a ver lo que eso, puede cazar. Eso sí que era típico en las historias originales, ¿eh? Eso te lo digo ya, ¿eh? Oh, vaya, madre mía. No, yo te digo, tú te miras la serie, ¿no? Porque tú te la verías cuando eras un crío, tú te miras la serie ahora y tú dices, esto pa' niño no es, ¿eh? No, lo de Fujiko puteando a Lupin, eso desde luego. Ya ves. También me llamó atención al empezar la película, cuando va Lupin en el coche y ve a Fujiko por la ventana del furgón policial, que se queda para la imagen y sale como una especie como de espíritu de él, ¿sabes? Y va... Se imagina como si fuese el que sale del... Del coche, sí. Sí, es que yo pensé que se me había jodido el reproductor. Dije, joder, se me quedó tullido el programa. Y imaginarlo, dije yo, joder, qué puta mierda. Y de repente veo que en el plano y se ve un poco en plan como si fuese el Seven Guest, como si fuese un fantasma al lado del furgón ahí. En plan, sí, un poco la imaginación del tío, ¿no? Sí. Pues yo esa parte dije, joder, se me jodió el reproductor, se me ha quedado la imagen parada y se me está sobreexponiendo el rollo, pero no. Es que todos esos toques son lo que le dan a la peli un poco así de rollo, como si fuera ahí un poquillo película basada en dibujo animado. Es lo que tiene, hay muchas escenas que lo mismo se congela la imagen y tal, y pasan cosas que tienen así muy mucho aire de... como la de escapada, ¿no? De la cárcel, ¿no? ¿Te refieres? ¡Hostia! sí, eso es muy bueno. No, a mí lo que me dejó planchado, luego ya entiendes por qué es que como empieza la película, lo ven robando coches por ahí en plan GTA o pero todavía en plan en el Vaquilla o el Torete. Sí. Un ladrón de guantes blanco que hace tangando coches, si hasta fuerza una cerradura con una cerilla, tío. Es verdad. Luego ya te dicen, no, que es que este chaval no sabía que era heredero del gran Arsenio Lupin y no sabía qué tal, y es cuando llega Jigen a decirle que él es heredero del clan y todo el rollo, y dice, ah, bueno, entonces que se supone que estos son los orígenes del personaje, que bueno, que no creo que tengan que no creo que sean así realmente, pero bueno, luego ya te lo explicas, dices, joder, porque este tío va en ese plan, tío, parece Niko Bellic, o sea. Sí. Es que eso, lo mejor, y lo mejor es cuando se pone a hablar con el cura, porque estaba Jigen ahí investigando, ¿no? Y da con el cura en el convento en el que se criaba Lupin, ¿no? Que empiezan ahí a contar la historia de cuando era niño y juega con el niño. Empezó a fumar a los 3 años. Sí. Con 5 años le quitaba la braga a las monjas. Y... Hostia, a mí lo que me gustaba de esa secuencia era el fallo tremendo de Raccoor que hay ahí. Que están así hablando y de repente están ahí hablando en el despacho y de repente están fuera. ¿Os habéis fijado? Yo me fijé en alguno que está de pie y aparece sentado de repente o cosas así, pero en ese no me había fijado. Sí, vamos, que hombre, no es que sea un fallo de Raccoor, pero es que se nota que tenían que soltar un texto que lo habían grabado en otra secuencia o algo y se ve un corta y pega ahí de repente. Bueno, pero de hecho en esta película no hay que fijarse mucho porque es que... De hecho, sin fijarte, hay otro que cuando van en el camión de la... El camión este de los residuos o esto, pues... El camión que cogen tiene las letras del frontal completas, que pone Prince. y al revés, no las tiene completas y luego vuelven a buscarle y las tiene todas colocadas ahí en su sitio y el camión está perfecto. No, aquí no hay que comerse mucho la cabeza con eso, porque luego, yo que sé, efectos de luz, cuando tienen que meter alguna escena que alguien queda así pausado y tal, hay una que una chica se tira por la borda de un barco y va a caer a una red de como de unos pescadores o algo así, y se ve cuando se tira, se ve cómo han cambiado la imagen, porque se cambian las nubes, la iluminación cambia todo. se ve que pararon, colocaron todo deprisa, lo más deprisa que pudieron, pero claro, el día avanzó y les jodió la luz y todo el rollo. Y aparte, o sea, ¿qué coño hace un yate de lujo con una puta red de pesca? ¿Me lo quiere explicar alguien? Sí, era una cosa un poco extraña. Pesca deportiva, ¿no? Tío. Que cosas extrañas hay, todo lo que quieras. La escena de una persecución, la del camión, una de las persecuciones con un camión que hay, que va conduciendo como una secretaria de policía. Ah, sí. Y el inspector empieza a meterle mano, y la otra no solo no se ofende, sino que se pone y acaba desnudándose, teniendo un accidente en el que sale pirotecnia como con humo rosa, y el coche termina volcado. Que cuando salen del coche, el inspector lleva la ropa de ella y ella lleva la ropa de él. El inspector sale con ropa interior. Eso fue muy gratuito. O sea, lo de pronto, pum, le enseñó las tetas. Eso era. Y el momento del francotirador también tiene su aquel. Sí, porque para adaptarse a la legislación, yo creo. Porque aparecen ahí como textos, ¿no? Cuando se ve que van ahí a montarse en la cama, no sé qué de la ley, no sé cuál, y se convierte él en el símbolo de masculino y ella en el símbolo de femenino, y se ve como realmente quien se lo está montando son dos dibujos animados de los símbolos macho y hembra. Ya está, es lo que se ve en la cama. Y los francotiradores flipando en medio ahí. Sí, es un poco diciendo, no me jodas, hombre, todo no sé qué. Sí, sí, y todo para adaptarse a la legislación vigente, el artículo no sé qué, el artículo no sé cuál. En ese sentido sí que tiene... Había hasta puntos que luego te recuerdan a películas así más modernas, en plan Agarro como puedas y eso, que tenían su estilo. De todas maneras, aunque sí que es cierto que salen de vez en cuando chicas enseñando chicha, porque sí, porque lo ponen este papelito y hay que hacerlo, el que siempre acaba medio en bolas es el protagonista. Sí. Siempre. Sí. Yo no sé cómo coño se las apaña, que cada dos por tres acaban calzoncillos o peor todavía. Y eso nos lleva al maravilloso momento monjas. ¡Hostia, la monja! Es que lo de la monja hay que explicar una cosa. Es que, a ver, al principio está Lupin andando por la calle, ¿no? Y se encuentra con una tía, ¿no? Que hace como que le roba la cartera, ¿no? Y entonces Lupin hace así una movida algo rara, como diciendo, oye, que me he dado cuenta, no sé qué. Y aprovecha y le roba el sujetador. Pero al mismo tiempo va a la otra y le roba el calzoncillo. Y después, ya un poco avanzando en el juego, ya cuando se encuentra eso, lo de las monjas, ya sale un poco, bueno, explicarlo vosotros, que pero yo me lío. Antes de eso, el pavo, ¿qué coño hacía? Porque la película tiene un argumento y cuando se encuentra la chica que roba la cartera, está como por una estación abandonada, caminando o así, ¿sabes? O... Era un poco errático él, porque... Sí, o sea, yo dije, ¿por qué cojones está robando la chica estas cosas? Sí, de repente le daba por entregarse a la policía para estar tranquilo en la celda un tiempo, como que tal y cual, y lo que dice, estaba caminando, de repente aparece caminando como por un puerto, ¿verdad? Luego una especie de autopista. Que es cuando aparece lo de las monjas. Y las monjas es que yo creo que eran de la banda rival esta que quería. Es que era un grupo de esto, pues es que hay una especie de superorganización mafiosa ahí por medio que quiere acabar con Lupin. Y era una de esas asesinas a sueldo o algo así, un grupo de asesinas a sueldo. Que ya ves tú la mierda asesina, ¿no? Ve una chorra y salen corriendo, o sea. Que nos deleitan con un momento musical antes de todo eso. Hostia. Una coreografía lamentable, Batman. Que cada una va a su puta bola, cada una de ellas. Sí, es un poco como el Batman de los años 60 ese, ¿no? Joder, es que la película no hay por dónde cogerla, tío. Desde la película de Zipi Zape no he visto nada parecido, macho. Hombre, lo que tampoco hay que decir que la hemos visto en versión original, en perfecto japonés. Sí, y con unos subtítulos un poco... peculiares. Yo, según iba avanzando la película, iba escribiendo las frases que peor escritas estaban, las iba guardando. Hasta que decidí, como tenía tantas, decidí por quedarme solo con la más burra que había visto. Ya ves. Y fue, ojo, vamos, Asia, delante. Asia como el continente. Asia, ¿verdad? Asia como el continente, vamos hacia adelante. La verdad que la H en esta traducción se ve poquito. Que yo quiero pensar que lo que hizo fue traducirlo del inglés. Sí, porque de hecho ¿Hay algún texto sin traducir? ¿Sale algún texto en inglés, de hecho, no? Sí. Sí, además luego tiene otras de... Hay una escena que confunden el típico, este fallo típico de confundirlo de mirar y parecer, el verbo look. Ahí sí, pero vamos, que oigan, total, o sea, lo llevamos hacia delante y las ves y las subes y todo, que va. Yo creo que le añade un plus a la película. Con unos subtítulos bien hechos no me habría gustado tanto. No sé, la estás cachando ya. Hostia, lo que no, la secuencia que te gusta a ti, ¿no? Lo de la autodestrucción de la cinta, ¿no? Sí. Lo que comentaba Héctor antes de que hay una organización super mafiosa del 15 que se mandan vídeos para saber lo que tienen que hacer y lo que no y lo que sí. Pues el primer vídeo que envían es que es una escena totalmente absurda, porque ya vamos a partir de la base que es un VHS o un beta, lo que fuera en aquella época. Entonces, cuando termina, dice, bueno, ya esta cinta se autodestruirá. Entonces salen todos ahí escopetados de la sala, ¡ay, que se va a destruir, autodestruir, no sé qué y tal! Y empiezan a correr ahí en la pantalla, 9, 8, 7, 6. Y cuando están todos fuera, se escucha una explosión y se giran y dicen, ¡ah, es una erupción volcánica! Y se ve una montaña saliendo lava. Bueno, pues ya está. Eso ya, dices, ahí se les ha ido la pinza. Pero es que luego les mandan otra cinta y en la segunda cinta que mandan, coge... Y vuelven a poner el sistema este de autodestrucción, pero dice, esta cinta se autodestruirá, y empiezan ya todos a asustarse ahí, no sé qué, no sé cuál. Es así, ¿no? Dice la segunda, no, dice que no se al revés, dice, esta cinta no se autodestruirá. Entonces no, ya no, es que sale ahí y dice, esta cinta se va a autodestruir. Van los otros tíos, se acojonan y se pone el tío, no, es broma. Y de repente suena explosión, pum, y dice, pero habrá un ruido al final. O sea, así de cutre, vaya. Así de absurdo. Hostia, me estoy acordando un poco la secuencia casi por la del final. La parte del helicóptero, cómo roban la cosa esa de metal que había una estatua adentro. Ay, con el imán. Con el imán ahí de papel o algo, ¿eh? Un imán enganchado a una cuerda, o sea. Sí, que pero tú que... piensas, ¿cómo descuelgan el imán desde un helicóptero metálico? Sí, a ver. Pero es que antes de esa está la de, creo que es la del barco, que se ve al tío metido así como en una especie de tubo, que van dando con el dentro del tubo. Y lo ve un guardia y se para. Y se queda el guardia, coño, ese tubo que hace ahí, y el tío se mueve, y asoma la cabeza, y le dispara. Y luego, no sé si es que le tira un chicle o algo a la pistola, que le hace una pompa, y luego se mira al tío con la pistola y la pompa explota de vuelo y al final lo mata así. Lo que decís de robos extraños, pues no roban una joyería con una aspiradora a través del váter. Sí, verdad. Con el camión cisterna una aspiradora, eso. Sí, eso no es raro. El robobo de la jojoya, sí. Es tremenda esa. Sobre todo con el segurata que parece Hitler, que está todo el rato sobando. Y te ir para allá a mirar y el tío se queda ahí sobando. Profesional. Hostia, no hemos hablado una secuencia un poquillo anterior cuando está el tío este, el Lupin este ahí en la habitación del hotel, ¿no? Que se encuentra, que está mirando con un telescopio, ¿no? Para afuera, porque se aburriría lo que fuera, y no ve ahí a la Fuyeco y sale el tío ahí corriendo, ¿no? ¿No os pareció un poco raro que el tío estaba ahí manejando el coche de la tía y de repente pega un frenazo y yo, ¿qué va a hacer con la tía? ¿Coño, la va a matar o qué? Mirarle las bragas, ¿no? No es otra cosa. Sí, algo para mirarle las bragas, pero joder, tío, que la sea, podía haber cargado, macho. Sí. Va a pegar un frenazo ahí y sale la tía ahí volando y yo, joder. Yo me esperaba lo peor, ¿eh? De que no hablamos nada fue el inspector Cenigata, se llamaba, que es el... Sí, Cenigata. En España, en la época de T5, lo llamaban Basilio. Vale, pues del... Lo digo un poco para el que no haya visto la serie recientemente, más o menos que se ubique un poco con los personajes. Y ahora que lo pienso, no hemos contado de qué va así la película, un poco por encima. Es que aunque bueno, yo creo que se deduce, más o menos. Menos que más, sí. Sí, va de Lupin haciendo el Lupin y ya está, porque es que no hay, que no sé, es que va un sinsentido, toda la película entera un sinsentido. Cojonudo el argumento entonces. Hombre. Es todo un sinsentido. Mira, pero lo que a mí que me gustó mucho fue esas cosas que comentamos al principio, que tiene escenas como de anime, o a mí me recuerda un poco a Scooby-Doo a veces, estas persecuciones que hacen con el plano fijo, que sean de un lado para otro, vienen hacia la cámara, se alejan, se meten por una puerta, salen por otra. Ah, sí. Era muy un lore muy eso, muy anime, muy Scooby-Doo, así muy de ese estilo. Te refieres a la parte de las tuberías, ¿no? Cuando está con él, está con. Sí, sí, cuando están con. Que está con Jigen en el sitio este que está como abandonado, que es todo una especie como de factoría o algo así, parece, sí. Sí, sí. Que se pone a comer mientras le persiguen y todo, ¿no? Sí. Se sienta sí, ahí se de picnic. O también cuando hay un 20 policías ahí en plan rodeándolo y él se escapa, y los 20 policías ahí en plan haciendo una melee buscándolo, que ya no está él y cosas de esas. Hostia, ahora que caigo, hay una secuencia. Hay que decir que hay una secuencia que sí que me hizo gracia. Una gracia muy tonta, pero vamos. Que era cuando estaba ahí el Zenigata en un despacho y los otros estaban reportando lo que estaba robando Lupin. Han robado no sé qué, no sé cuánto, se ponía a hacer gata. Seguro que ha sido Lupin. Han robado una joya, no sé qué. Seguro que ha sido Lupin. Había un terremoto, no sé cuánto. Seguro que ha sido. Nuestra gata ha tenido tres gatitos. Seguro que ha sido Lupin. O sea. Hay que decir que. Sí, sí. No, director. No, yo iba a decir que entre tanta coña es normal que alguna buena tenga que haber, aunque sea por pura estadística. Y cuando empezaba, se cabreaba, no sé por qué empezaba a dar hostias en las mesas con la mano y tenía la mano ya escayolada tal. Y cogía a sus subordinados y les daba a ellos golpes con sus manos contra la mesa o con la cabeza, contra donde fuese. Cuando estaba cabreado el Zenigata este. Sí. Y la cena ya casi al final, cuando va a rescatar a la tía que está encerrada en una caseta, que viene con la moto, le pega una hostia a la caseta vuelca, él se rebota en una especie de alambre o de hilo, lo que sea, y se cuela por arriba. Se carga a los tíos. Pero es que luego la caseta esa está al lado del precipicio y entonces empieza a girar, empieza así como a volcar y ellos se caen, se suben para arriba para hacer contrapeso, luego uno de los guardias que se habían cargado se despierta, entonces hace contrapeso para el otro lado. Eso también es muy bueno. Yo creo que al final todas estas escenas hacen que lo que, como creo que Ignacio me va a dar la razón, que la película sea fácil de ver y no cansa. Además, 9:20, que se ve muy bien, es cortito. Y no, sí, yo creo, ya digo, dentro de lo cutre, de las mejores que hemos visto aquí. Sí, a mí, tienes razón, Javi, a mí me gustó por eso. A mí me recordaba mucho a la de City Hunter que protagonizó Jackie Chan. Jackie Chan, ¿no? Que de hecho, Héctor, creo que Coquesa Eva, City Hunter bebe mucho de este Lupin. Y sí que tienen esos toques de dibujo animado, de humor, que le hace pues una película muy entretenida. No es para niños, pero es entretenida. Bueno, pues si queréis vamos cerrando, que el tiempo apremia y aún tenemos que hablar con el señor Marcos, que nos tiene que contar unas cosas muy interesantes del Japan Weekend. Bueno, Marcos, a ver, ¿qué has estado ahí en el Japan Weekend, a ver qué nos puedes contar. Pues sí, estuvimos este último fin de semana y aquí en Madrid, que fue donde se celebró en la Casa de Campo, en el recinto de la Pipa, en el pabellón de la Pipa. Estuvimos invitados por parte de Namco Bandai, que nos cedieron unos pases de prensa para poder verlo. Estuvimos en unas presentaciones que, por un lado, estuvieron presentando los de Namco Bandai en un par de juegos, el Majin y el nuevo Naruto que van a sacar. Por un lado, estuvimos viendo la presentación del Majin. Este estaba a cargo de Daisuke Uchiyama. Bueno, nos estuvo enseñando un poco de qué iba el juego. Está basado en, bueno, una historia más o menos fantástica. Lo que son los decorados, los gráficos del juego, a lo mejor recuerdan bastante, por un lado, a lo mejor algún juego de Zelda, sobre todo el compañero que íbamos a tener, que es una especie de ogro gigante en el que han intentado mezclar varios elementos. No sé, tiene una especie de es un ogro gigante que, bueno, tiene partes que a lo mejor por donde le han crecido plantas, es bastante fuerte, más o menos infantiloide. Y bueno, a lo mejor un poco el diseño a nosotros por lo menos nos recordaba un poquillo a alguno de los diseños que habíamos visto en el Majora's Mask. Por otro lado, también del juego, estaba el director del juego, era Yoshiki Okamoto, que es un ha participado en otros juegos como de la talla del Resident Evil, del Devil May Cry, de algunos Mega Man también. Y aparte, bueno, eso nos da una idea de que el juego, la verdad, es que promete bastante. Bueno, por otro lado, también nos estuvieron enseñando el nuevo Naruto, el Ninja Storm 2, y este estaba a cargo de Hiroshi Matsuyama, un japonés que la verdad es que se le va bastante la cabeza. Vino, bueno, es un frikazo y vino disfrazado de Naruto directamente, y la verdad es que nos dio una sesión bastante entretenida. Nos estuvo enseñando varias cosas del juego, un par de peleas. Y la verdad es que el juego lo mismo, también promete muchísimo. Ya está la demo para Xbox 360, si la podéis descargar podréis echarle un ojo. Y de lo que más resalta, sobre todo por un lado, los gráficos, que es ya directamente como si jugar a este juego es como si estuvierais jugando viendo directamente un capítulo del manga. La verdad es que lo han clavado casi todo. Y aparte también, bueno, tenía una parte de luchas, tiene también una parte de historia entre peleas, que también, bueno, se nos recordará un poco a los juegos de rol. Y bueno, la verdad es que es uno de los juegos que también nos ha sorprendido, que se puede esperar bastante de él. Bueno, aparte también ya de la Japan Weekend en sí, estuvimos nada más llegar. Había una cola del copón. Fuimos el sábado y eran creo que abría a las 10, eran las 10:30, y había una cola de, yo creo que debía de medir cerca de 1 kilómetro, porque daba la vuelta por casi todo el recinto. Se llegaba casi desde donde estaba el recinto, llegaba casi hasta la pared de metro. En fin, era una cola colosal. La verdad es que nosotros estuvimos esperando allí media hora, la cola no avanzaba. Esto, si Albert anda por aquí, os lo puede comentar también, que no hubo manera de... Andamos a lo mejor en media hora 2-3 metros, lo cual se puede decir que, bueno, se le puede decir a la organización que para la próxima que tenga un poco más de cuidadín con estas cosas. Después, ya dentro de la Japan Weekend, pudimos ver varias de las asociaciones, había varios concursos también, no pudimos prestar atención a todos, pero bueno, pudimos ver los clásicos cosplay, vimos bastantes. En concreto tenemos fotos por ahí de uno que iba de World of Warcraft, que este lo conocía mejor Albert, que ha jugado más, que iba de Nocturno, me parece. Y aparte también su sección de videojuegos, que bueno, allí se habían traído, por un lado, los de Namco, podríamos jugar los juegos que os he comentado antes, al Majin y al Naruto, y después ya del resto de stand se habían traído también la PlayStation Move para el Play 3. Vimos ahí un jueguecillo de espadas bastante bastante simplón, pero bueno, por lo menos se podía probar un poquillo el mando. Y después por ahí también vimos algunos juegos ya un poco más retro. Había unas cuantas consolas, por un lado de Dreamcast, aunque esta la vimos apagada, no pudimos echarle un ojo. Pero bueno, vimos el clásico Dance Dance de Dance Dance Revolution, y también había por ahí algunos torneos, por ejemplo del Smash Bros. Brawl de Nintendo Wii. Y bueno, en general bastante bastante gente, casi todo el mundo jugando. Y bueno, también por último, una de las cosas que vimos por ahí era que se habían traído en un stand un montón de pósters para promocionar un juego. Eran un par de juegos, el Antártica, bueno, eran MMORPG, y se habían traído, aparte también los fans, se habían traído sus propias armas. Tenían ahí una especie de campo de batalla en el cual estaban jugando una especie de batalla en vivo. Que bueno, esto ya después en la parte de entrevistas, si lo escucháis, pues veréis una pequeña descripción de que tenían que, por un lado, una especie de bola que llevar de un lado a otro, un equipo, y aparte entre ellos estarse dando de golpes con sus propias armas prefabricadas, vamos, de los fans. Y bueno, más o menos esto fue un pequeño resumen de lo poco que vimos de la Japan Weekend. Esto solo pudimos estar el sábado y lo vimos rápidamente. Y bueno, ahora al final podréis escuchar algunas de las entrevistas que pudimos hacer, sobre todo a los chicos que se habían traído las máquinas de para-para para poder jugar allí, que también hubo un par de concursos organizados por ellos, y lo mismo para la entrevista de los chicos de Antártica que nos estuvieron contando un poquillo en qué consistían las luchas que estaban teniendo en vivo, así como el juego también. Bueno, Marcos, hay que comentar que las entrevistas a las que te refieres no las podréis escuchar en la radio. Estas entrevistas saldrán en la versión podcast, porque como todos sabéis, ahora tenemos un horario que parece mucho, 2 horas, pero al final se nos queda algo reducido. Así que, como digo, el tiempo apremia y hay que ir despidiéndose. Señor Altamair. Venga, buenas noches a todos, hasta luego. Señor Dani. Pues nada, hasta la próxima a todos, yo voy a seguir quemando la Wii. Señor David. Pues nada, buenas tardes y hasta la próxima. Señor Héctor López. Bueno, pues nada, hasta luego y yo voy a estar un rato dándole al equipo que le tengo ganilla. Oye Héctor, la película me ha gustado, ¿eh? No me la has clavado como yo te hice con Héctor. Si es que al final el único bueno aquí soy yo, anda que... Señor Javi. Muy bien, y hay que dar las direcciones. Tenemos programa@fasebonus.net para que nos escribáis, y en Facebook nos tenéis Fase Bonus para que os hagáis fan nuestro, que esta semana son 237 de momento, y esta semana vamos a dar las gracias a los 6 que me aparecen a mí. ¿Os parece? Así en rápido: Alberto y Santa, David Fuentes Aguado, Juan de Quitaro es carretero, Roger Valdomá, Bea Adel y Soraya Leal Morales. Esos 6 son los que han sido acogidos esta semana. Bueno, y para ir acabando, señor Marcos. Bueno, pues lo mismo que para los que hayáis podido estar en la Japan Weekend, espero que la hayáis disfrutado. Y para el resto, pues nada, apuntaros, pasaros algún día por aquí por Madrid, que dentro de poco, seguramente para febrero del año que viene, ya será otra vez. Bueno, y vamos a ir rápidamente diciendo que ya sabéis, la primera temporada la tenéis en iVoox, tenéis que visitar la página fasebonus.net, que nos podéis escuchar en la radio Onda Portillo, Cadena Energía, de 5 a 7 todos los viernes, y que también podéis hacerlo por streaming en nuestra página. Y que preparaos, que la semana que viene tenemos un programa muy especial, que hemos estado trabajándolo durante un periodo de tiempo más largo de lo que hacemos normalmente, y que creo y creemos que os va a gustar mucho. Así que ya sabéis, el próximo viernes nos oímos, así que hasta luego. Comenzamos las entrevistas de la Japan Weekend y estamos con el primer stand, donde nos encontramos con Akiru. Hola, buenas. ¿Nos puedes contar de qué es lo que hacéis en este stand o tu asociación? Pues bueno, en nuestro stand nos dedicamos a vender chapas y a valores hechos a mano, como pues collares, pendientes y figuritas varias hechas con cimo, que quedan pues muy monas. Entonces, en el stand básicamente hacemos eso. Luego, como asociación, somos un grupo de para-para, organizamos concursos y hasta hace poco hacíamos exhibiciones también, y teníamos, bueno, pues bastante público por toda España. ¿Cómo se llamaba tu asociación? Paranormal Dance. Tenéis grupo en internet también, ¿no? Sí, podéis entrar en www.paranormaldance.com y encontráis, bueno, toda la información del grupo, sobre para-para también, un montón de cosas. Vale. ¿Y qué tal está siendo vuestra experiencia aquí en la Japan Weekend? Bueno, es la tercera vez que venimos ya aquí, así que en realidad pues muy bien, como siempre, buenas ventas, mucha gente, muchos cosplayers y mucho otaku que se dice contento, así que yo creo que bien. Hemos visto un cartelito que teníais aquí detrás, ¿habéis tenido algún problema? Bueno, sí, anoche me robaron 40 euros en material, que los dejé aquí varias cosas, mi portátil incluso, pero no me robaron el portátil, me robaron 40 euros en material de stand, y bueno, pues me he quedado con bastante menos de lo que tenía ayer. Vaya, una lástima. ¿Y qué tal los han tratado la organización? ¿Os han echado una mano en estas cosas? Sí, la verdad es que la organización muy bien, como siempre, la ayudan mucho, están pendientes de todo además, así que verdad es que bien, todo genial. Sí, pero mucho cuidado con la gente, los que estén aquí, que tengan mucho cuidado que no les roben, sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí, hay que tener un poco de precaución porque siempre hay cosas de estas en todos los eventos. ¿Y algún cosplay que os haya gustado, que os haya llamado la atención? He visto un par de chicas que iban de Gantz, sigo buscándolas. Bueno. Bueno, y que alguna de vuestro stand, ¿habéis hecho alguna, habéis organizado ya algún evento o vais a hacer alguna, algún concurso? Pues a ver, hemos organizado aproximadamente unos 30 concursos a lo largo de toda España, hemos estado en muchísimos eventos, llevamos 3 años en activo, hemos llegado a ser 37 personas, entonces hemos ido pues Madrid, Zaragoza, hemos ido por el norte, por todo el Mediterráneo, pues hemos recorrido todo prácticamente. Bueno. Ahora vamos a pasar con el siguiente stand, el Paradise Paradise, donde están haciendo un pequeño concurso de para-para. Bueno, hablamos con Irene, una de las encargadas. Bueno, yo formo parte de la asociación Paradise Paradise, que es una asociación que nació en Barcelona y que se dedica a extender la cultura del para-para y todo el tema japonés. Y viajamos a tanto el Japan Weekend y a los eventos, traemos el videojuego este que se llama Para-para Paradise. Y bueno, invitamos a la gente a que se apunte a bailar al para-para, damos talleres, hacemos exhibiciones. ¿Hay mucha gente que haya estado participando hoy? Sí, ha venido mucha gente, la verdad es que estamos muy contentos porque hay gente que se anima, que se interesa por el tema. Así les pasamos nuestro foro, que es paradiseparadise.com. Y bueno, esperemos que la gente así pues vaya creciendo esto. Bueno, ¿habéis organizado ya algún concurso hoy en la Japan Week en esta semana? Lo tenemos ahora mismo, a las 12 en el escenario, que es un concurso de para-para, y hay muchos participantes, y a ver cómo sale. Vamos a ver. Vale. Otra preguntilla, ¿qué tal vuestra experiencia aquí en la Japan Week? ¿Habéis venido otras veces también? Sí, hemos venido, bueno, desde hace un año que venimos con todos los Japan, a Madrid, a Valencia, y la verdad es que está muy bien. Siempre nos tratan bien, nos dan el estar, nos dan la tele, o sea, muy contentos estamos. No habéis tenido problemas aquí, ¿no? No, ninguno, por suerte. Bueno, nos hacen currar, pero es lo que hay. Bueno, eso no se puede cambiar. No. ¿Y qué tal los cosplays que habéis estado viendo? ¿Habéis visto alguno que os haya gustado especialmente? A mí me ha gustado mucho, una chica es que no sé de qué serie es, que va con un vestido rosa, muy... con unos sombreritos, que no sé. O sea, no las he visto yo todavía. ¿No? Era muy chulo. Y bueno, no sé, así... Mi compañera iba de cosplay, le hago propaganda aquí. Sí, a eso también. Sí. ¿De qué iba? De Elfa Oscura, de Linear. Sí. Bueno. Se ha cambiado ahora. Bueno, ya la pillaremos cuando esté con el cosplay, la haremos una foto. Bueno, pues continuamos con la sesión de entrevistas. Hemos venido aquí a un stand donde estaban presentando un par de videojuegos, la Atlántica, y vamos a hablar con su responsable. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis, chicos? Soy Martín y bueno, soy el responsable de comunicación de Atlántica Online y S4 League, con el que estamos aquí en el Japan Weekend. Vale. ¿Nos podría comentar algo acerca del videojuego, en qué consiste, cómo es su modo de juego? Bueno, tenemos un par de juegos para todos los gustos. Uno es Atlántica Online, que es un MMORPG por turnos, que bueno, fue premio al MMORPG del año en el 2008 y que está traducido al castellano ahora en junio, está en beta abierta. Saldrá el juego comercialmente en octubre, comercialmente, basado en micropagos, pero será gratuito, libre de descargas, Atlántica Online. Y es un juego basado un poco en pues recuperar un poco el mundo perdido de Atlántica, combates por turnos, rol, subir al jugador de nivel. Bueno, pues la verdad es que muy original, basado en mapamundi de Europa, Asia y Oceanía, con ciudades como Madrid, París, muy reconocibles, y con un montón de monumentos y sitios pues que la verdad es que nos gustan a todos. Y también estamos con S4 League, que es un título de A la Playa, que podéis encontrar en alaplaya.net, entre otros muchos. Ese 4 League que le hemos traído aquí porque es de los que más gusta en el Japan Weekend. Es un MMO de acción en el que, bueno, es un nuevo deporte que se basa en una especie de mezcla entre fútbol y coliseo romano, ¿no? Y lo curioso es que estamos aquí justo al lado de unos chavales que están jugando a la realidad del S4 League, que es un nuevo deporte que se ha hecho a consecuencia del videojuego, y bueno, salió hace un año y aquí vemos en la Japan Weekend pues 15 chavales jugando una partida de S4 League en realidad, con cosplay hecho por ellos mismos, pero más o menos utilizando las mismas reglas que el juego que tenemos aquí ahora mismo. ¿Nos podría comentar un poquillo cómo son las reglas? Bueno, cuando llegamos aquí, la verdad es que solo vemos a un grupo de gente que se están pegando con diversos palos y un poco desdibujado el terreno de juego. ¿Nos podría comentar cómo va, si son grupos, clanes, si tienen alguna algún tipo de historia sus armas? Son equipos de chavales que hacen sus armas un poco basadas en S4 League y bueno, como ellos quieren. Y las reglas, bueno, aparte de ver todos pegándose, que es lo que se ve como tanto en el videojuego, es que por ahí perdida hay una pelota que la gente oculta, evidentemente para ocultar al equipo rival, que tiene que llegar al campo contrario y tiene que marcar. Una vez que marque es un gol. Están luchando precisamente porque si el que lleva la pelota, que no puede llevar arma, es tocado por un arma contraria, pues tiene que dejarla en ese momento. Y en ese momento pues cualquier jugador puede volver a cogerla e intentar marcar en el equipo contrario. Es un juego pues la verdad de mucha acción, en el que la verdad que solo se ven espadazos corriendo por todos los sitios. Bueno, el juego este que comentáis, ¿tiene muchos usuarios aquí en España? S4 League tiene un montón de usuarios, tiene una comunidad enorme en España, es un juego muy jugado, se puede encontrar en alaplaya.net, como hemos dicho. Y la verdad es que es sorprendente, después de Alemania, que es el origen del título, España es uno de los países con más audiencia de este título.